Comediantes. Bienvenidos a otra edición de Comediantes. Yo soy Thor, como siempre me acompaña Nano de la Torre. Buenas noches, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo estás, Nano? Bien, bien. Bien, todo bien. Hoy nos acompañan Jessy Maura y Alex Ruth. ¿Cómo están? Bien. Excelentemente bien. Les contamos a la gente que no sabemos en qué momento del día lo van a escuchar, pero acá es de noche y estamos prendido fuego. Mira. ¿Por qué le ponía el tono rank? yo entro personaje al tono. Por suerte tenemos matafuego. Está todo bien. No, creo que no hay matafuego acá. ¿Ah, no? No, no, somos Andrés. Bueno, si dentro de un mes se publica esto, ya saben que los que murieron hace un mes en Planeta Cabezón prendido fuego fuimos nosotros. Tengo en el auto. Ah, ahora me parece que no tengo en el auto. Bueno, no importa. Apagamos el auto. Vine en bici, claro. Qué boludo. Bueno, hoy tenemos invitados raros. Somos raros. ¿Para qué nos invitan para decirnos raros a la cara? Hasta ahora tuvimos todos comediantes y hoy tenemos una productora y un músico. Un producto, ¿viste? Ahora todo el mundo viene a decir: es un producto, vaya a sacar. La oración de la semana de Alex Ruth es un producto. Sí. Chala, como la tercera vez que lo escuchamos. Bueno, qué hable el producto, Una productora y ¿cómo te podríamos definir a vos? Como un músico. Estrella de rock. Soy una maldita estrella de rock. Una estrella de rock. Yo tardé 2 años en definirlo como comedy rockstar. Comedy rockstar. Sí. Está bien. Yeah. Bueno, se nota que es la productora de él, ¿no? Sí. De paso avisamos. Jessy es la productora. Soy la productora manager en realidad. No me gusta la palabra productora. Porque no hago ese trabajo. Claro. Estoy más cerca de manager. Claro, en Estados Unidos por ahí habría más división en el sentido que tenés un productor, un manager y un agente. Y un agente, claro. Yo hasta diciembre, ponerle noviembre, diciembre, era todo. Pero terminé con un estrés terrible, claro. Que no puedo ser 3 personas a la vez. Y... por eso no mueves este brazo, está... ¿Se quedó paralizado? Sí, es por eso que tengo la mitad del cuerpo toda caída. Digamos, yo vine a traer la silla de ruedas y me dijeron, bueno, sentate y vine como ayudante de... Así que... Es difícil no hacer gestos acá. Sí, porque... viste, no podés. Hacelos que la gente se da cuenta. Se imagine. Ok. Así que este año me estoy enfocando mucho más al management, digamos, de artistas. Acá le decimos producción porque si no, no te entiende nadie. No, claro. La diferencia básica entre el productor y el manager es que el productor contrata al artista y pone la plata, y el manager es contratado por el artista, claro, para asesoramiento. Y se queda con un porcentaje de... Sí, de o de con el trato que haya quedado, claro, con el artista. Le vendés el alma al diablo. Exacto. ahí la cara puso el productor. El productor. Este tema por ahí no se habla mucho en podcast o programas de comedia, pero es un rol importante, porque, digamos, el comediante no puede hacer todo por su cuenta. No puede hacer un podcast, producir, actuar, volantear. Bueno, a veces sí. Por ahí nosotros lo tenemos que hacer, pero porque estamos ahí como peleándola. Pero un comediante que ya tiene que ya lo sigue una cierta cantidad de gente, que, claro, ya llena teatro. Grosso como Alex Roth. Como Alex Roth. Algún día vamos a tener la posibilidad de tenerlo. ¿O Alex Roth? En realidad salió como Roth, como un chiste, y quedó la pronunciación. Y ya está, es Roth. Es Roth. Por ahí que lo es como. Que hay algunos que te dicen Facebook, ¿entendés? Claro. Bueno, decilo como quieras, papito, está todo bien. Y quedó. A mí me quedó Alex Ruth, porque lo leo y es Ruth para mí el toque. Claro, Ruth no es raíz. Claro. No viene de ese lado igual, Alex Ruth. No, bueno, la música se usa mucho, sobre todo en el re, el tema roots, las raíces. Raíces, origen. Viene de eso. Argé se decía en la antigua Grecia. ¿Cómo? Argé. Bueno, hoy aprendemos. Sí, cosas que nada, dato de color. Y vos, Jessy, ya que estás hablando de Europa, naciste en España. Sí, yo soy española. ¿Y no se te nota el acento porque? Porque me cansé de ir a comprar pan y tardar 1 hora y media en tener que explicarle qué carajo estaba haciendo acá el panadero. Y claro. Yo misma me sentía inmigrante. Entonces intenté adaptarme lo más rápido posible. Igual ya hace 9 años que estoy acá. Va a ser 10 dentro de un par de meses. Y sí, yo al año era una argentina más. O, claro, al menos lo intento, digamos. Claro, igual ahora 9, 10 años ya pasó un tiempo... Claro. Sí, considerable. Es como los argentinos, que van a vivir a España y al par de años ya están hablando de tú y de ti. Claro. Oye, chico, iba a decir. Pensé, me iba a la ¿qué? ¿Vos ibas al panadero ahora? Sí. ¿Y te salía el acento? ¿Y qué? ¿Te empezaste a trabajar el acento así como un curso prácticamente? Sí. Sí, porque era. En este caso el panadero iba, hola, quiero un kilo de pan, y me sentía el acento, y entonces era, ah, ¿qué haces acá? ¿Y por qué viniste? ¿Y cuánto tiempo hace que estás acá? ¿Y qué pensabas hacer? Y básicamente, sí, entonces, ¿viniste con tus viejos? ¿Qué? ¿Pero que tus viejos son argentinos también o son españoles? Ah, ¿tenés familia? ¿Qué? Pará, bueno. ¿Sabes qué? No me des una mierda, me voy. No tengo hambre. Quédate con tu pan. Quédate con el pan de mierda. Entonces, y era, porque yo tengo familiares en Almería. Me chupo un huevo. No los voy a conocer, nunca fui a Almería. Como si en toda España fuesen sí. Apellido fulano. ¿Qué sé yo? Es de otra ciudad, de otra provincia, ¿no? Así que nada, no, sí, me intenté adaptar rápido. ¿Fue difícil? No. ¿Te frenabas así? ¿Estaba por decir algo? Y... En realidad... ¿Gilipoll? No. ¿Boludo? ¿Pelotudo? Fue un quiebre porque no entendía el lunfardo. Me costaba muchísimo entender expresiones como la concha de la lora, a la loma del orto, esas cosas, ¿no? O mucho lunfardo, no entendía esas expresiones. Sí, también acá que solemos invertir un montón de palabras. También. Vos sos un garca, ¿qué carajo? Eso creo que hasta el día de hoy hay cosas que todavía estoy colgada. Hay cosas, puede ser que esté hablando con alguien y de repente te frene, te diga, pará, no te entendí. ¿Qué me quisiste decir con esa expresión? Sí. Todo mal. Sí. Que me estás cagando, pagame lo que me debes. Eso no era muy difícil. No, pará, no te entendí. Es como los chinos, ¿viste? Sí, no te entiendo. Estamos cerrando. Chao. Eso, y un compañero de clase, de secundaria, me sentó una tarde entera en un parque, me acuerdo, tomamos mate, comimos pororó con un par de compañeros más, y me hizo un listado de todo el lunfardo que yo no entendía, que era todo, básicamente. Y creo que ese día fue un quiebre. A partir de ese momento fui a Argentina más. Mira. Sí. Qué loco. Y sí, en realidad, si te pones las pilas en una tarde intensa, podés abarcar la mayoría de las expresiones. Sí, me acuerdo que la que más me había gustado había sido Soso J. Que no servís para nada, ¿no? Esa me quedó. Bueno, no la sabía, pero como que la escuchás y la... La intuís. Claro, pero yo ni siquiera le llamaba ojotas a las ojotas. Claro. Para mí eran chanclas. Chanclas. Ni siquiera chancletas. Chanclas. No, las chanclas. Claro, porque ni siquiera es un país de Latinoamérica. España está como... En otro continente. Nada que ver. Sí. El lunfardo allá también es nada que ver. Sí. Creo que lo conocemos gracias a las películas. Las películas de humor, ese torrente, todo eso que traen esos chistes. O es la leche, vos decís. No, claro. Me cago en la leche. Sí, yo cuando estuve allá me di cuenta, posta, que otro idioma. Que uno dice, español, bueno, algunas palabras. No, pero te das cuenta que te pones a hablar como hablas acá y no te entienden y te preguntan, como decía ella, te paran cada dos palabras. Y vos lo mismo, porque hay un montón de cosas que son muy sutiles, ¿viste? Y en eso me parece que España tiene como más llegada acá. Y Argentina tiene menos. Sí. No están en el cine todo el tiempo las películas de Darín en España, me parece. Sí, es verdad. Acá sí tenés todo. Bueno, tenés el doblaje también que te meten por todos lados. Sí, es verdad. Sí. Acá llega mucho más cine español o se conoce más que al revés, sí. ¿Y vos pensás que hoy en día, si hubieses mantenido el acento español, te hubiese dado un poco más de reputación o como productora? Así como, la productora española. No lo pensé porque no sé si me interesa. Me parece bastante absurdo considerar que alguien puede tener más caché por su acento. No, pero pasa. Puede ser que pase, pero yo prefiero defender mi trabajo por lo que hago, digamos. No, obvio. No, igual decía medio joda también. Nos pusimos serios. Tranquila, Jessy, tranquila. No, puede ser. No lo sé. Desconozco y tampoco voy a probarlo. No sé. Che, ¿y cómo arrancó esto de la producción? ¿Cuáles fueron tus inicios? Yo estaba casada con un comediante, que era un desastre para muchas cuestiones organizativas, y empecé a ayudarlo muy eventualmente con la agenda, con esas cosas. Y cuando me di cuenta estaba trabajando de esto. Mira. ¿Y eso cuándo fue? ¿Cuándo arrancaste? Oh, caramba. 3 años, más o menos. Claro, bastante. Aprox 3 años, sí. Un día me di cuenta que estaba ganando lo mismo que en mi trabajo y dejé mi trabajo y seguí. Ah, lo que pasa es que hace falta el rol de productor, me parece, acá en Rosario. Específico de stand-up. Sí, sí, hay muy pocos. Y hoy me di cuenta que soy la única que no hace stand-up. Claro, sí, sí, obvio. Soy la única. Sí, sí, que de que estaba metida en la organización. Que creo que es una ventaja, me parece. Me dijeron exactamente lo mismo hace un ratito. Ah, mira. No sé si será una ventaja o no. Porque también yo considero que estar de los dos lados te da una visión diferente. Si estás arriba, o sea, yo no te puedo opinar sobre estar arriba del escenario porque no lo estoy. Te has subido, ¿no? A hacer poesía. Sí, poesía sí. Durante todo un año hice todas las semanas poesía oral, que es prima hermana del stand-up, pero no es stand-up. Claro. Sí, sí, sí. Bueno, ahí tenés algo. Sí, o sea, sí. Sí, he hecho reír mucho con poesía, por ejemplo, pero porque es otro código. No, bueno. Sí, aparte en la poesía, vale, por lo que yo vi es como que la gente no espera que los quieran hacer reír. Entonces, exacto, cuando hay algo gracioso, pega más. Claro. Como las bandas, por ejemplo, ¿viste? Cuando entre banda y banda algún miembro de una banda tira algo gracioso por un micrófono, el público reacciona mucho más porque no se lo esperaba tampoco. Sí, lo que pasa es que el público cuando va a ver... Claro. Claro. El público, más el público de stand-up, ahora ya no tanto, aflojó un cacho, pero al principio era, a ver qué me estás ofreciendo. A ver, yo acabo de pagar una entrada, bueno, ¿qué tenés para darme? Sí, el público ahora como que bajó un cachito porque ya se conoce mucho más el género. Claro. Pero hace 3 años era, bueno, a ver qué pasa arriba del escenario. A ver, qué feo esa presión. A ver. ¿Quién sos? Sí. Yo te acabo de pagar. Hacerme reír. Claro, yo acabo de pagarte una entrada, no sé, 30, 40 pesos, hace 3 años, 30 pesos. Bueno, dame. Y el público tenía esa expectativa, era horrible, pobre. Es que en parte es, no sé, me resulta interesante porque acá la transición para llegar al stand-up pasa por el lado de los capocómicos, la animación en general, el humor, los cuentachistes, hay como muchas cosas que son, que bueno, tiene su diferencia con el stand-up obviamente y nos podríamos quedar horas debatiendo los pros y los contras de cada cosa. Pero lo que tiene esta guardia más vieja, si le podemos decir así, es que van a las piñas, van a lo efectivo y vos vas a ver un comediante vieja escuela y te pega con todo de una. Sí. Y por ahí el stand-up en los primeros años, mientras que los comediantes se van desarrollando, no llegan tan rápido a eso. Claro, a la efectividad 100%. Claro, y como que van tratando de construir una historia, como un armar un pintarte un paisaje con lo que están diciendo y que lo claro. Vayas conociendo a poco, que no es, a menos que seas muy buen comediante y que ya tengas muchos años encima, es difícil pegar así de una, sí. Apenas arranca el show, por ejemplo. Sí, es verdad. De igual hay comediantes estándar que buscan también la efectividad automática, pero es más difícil y no todos. Sí, sí, a sí. Ver, dice Rosario sobre todo. En Rosario es verdad que no hay tanto, arrancando sí. Y... sí, hay algunos más que otros, pero hablamos de Buenos Aires o ni hablar de afuera, ¿no? Estados Unidos. Sí, yo creo que tenés como... esos comediantes que... Claro. El famoso cada 15 segundos, ¿no? Pasa, creo que pasa en todos los géneros y subgéneros, que al principio, hasta que se forma la movida y si el público entiende más o menos de qué va la cosa, lleva un tiempo, lleva un par de años como construir arriba claro. De eso. Che, Ale no está hablando. No, porque hizo entrevista a la productora. Cuando empiezan a hablar de rock, ahí es un hablar. Ahí sabes. Bueno, podríamos preguntarle. Igual, pensé que iban a decir el chiste. No respira. ¿Vos cómo entraste en todo esto, Alex? Por el lado de la música, me imagino. Vengo del lado de la música. Empecé siendo productor musical. Dos productores. Mira, otro productor. Mirá. Sí. El tema, por eso armamos bien este el producto. Equipo. Organizando fecha para banda, yo soy productor multimedial, hago videoclip para bandas, fotos, me estoy aplaudiendo a mí mismo, porque sí. La verdad que me pone muy contento con todo esto que estoy haciendo. Porque se aplaude una. Empecé a ir al psicólogo o empezar un taller de stand-up. Y dije, voy al psicólogo. Y no. Empecé un taller de stand-up que fue muy interesante. No lo hice queriendo subirme a un escenario. Lo hice como para a ver qué onda, aprendí un poco el género y había visto mucho me había visto todos los ciudades emergentes desde que arrancaron, me había visto todo a nivel nacional, digamos. O sea, no conocía mucho muchas cosas extranjeras o, claro, o yankee, que es de donde nace esto. Y empecé a hacerlo y me di cuenta de que no era mucho, no me quedaba muy cómodo. Viste cuando tenés algo en la cabeza y pero no sale igual. Igual eso pasa con todo tipo de arte, ¿no? Bueno, con la música supongo que también te habrá pasado en una época. Me pasó cuando empiezo a mezclar música, me pasa de que digo, bueno, hago la rutina y escribo y hago una canción graciosa que remate de lo que venía hablando. Y la canción pegó montonazo. Y después me di cuenta que cuando hacía la canción sola, explotaba de la misma manera. Y si hacía la rutina sola, no. Entonces fue este experimento hasta que hicimos un show de todas canciones y fue una locura. Fue un resultado totalmente distinto e inesperado. Entonces empecé a trabajar con un productor musical, en este caso, que me empezó a... En un estudio de grabación empezamos a armar los temas, arreglarlos, a grabarlos con banda. Ahora tengo otro productor más que se encarga de la parte electrónica, que empezamos a hacer ya un experimento entre ruidos y algo tecno y algo rockero. Y yo me encargo de escribir, de las letras. Ella me ayuda en la parte de promoción y de asesoramiento, de un montón de otras cuestiones. Que cuando estás tan metido en armar tu, ya sea tu rutina, tu libro, tu disco, lo que sea, necesitas que otro se encargue. Claro. De organizarte la agenda, de las reuniones, de las entrevistas. Yo la verdad que me dice, venite a tal lugar a tal hora. Y yo voy, no sé a dónde voy. Y de esa manera estoy más relajado en yo preocuparme por otras cosas. Porque además soy colgado. Los artistas en general somos colgados. Sí. Somos muy colgados. Y empezar a arreglar cosas como puntualidad, como presencia. Yo aprendí a tratar de estar bien vestido todo el tiempo, porque nunca sabes cuándo te vas a cruzar con alguien que te pide una foto. Es medio pedante decir, bueno, tengo que estar bien, pero la gente cuando paga por verte quiere ver algo que sea distinto a alguien que ves todos los días en un bar. Que a mí me ves todos los días en un bar, pero cuando... yendo a algo más... de show musical, por ejemplo. ¿Por qué es distinto ir a ver Metallica que ir a ver Intoxicados? Porque cantan en inglés. Porque si cantarían los dos en inglés o los dos en castellano. El show que mete Metallica es una cosa increíble. Claro, sí. El show de luces, el show musical, los movimientos, está todo muy muy planificado. Y te da gusto pagar una entrada así. Coldplay, la última vez que vino, es un show tremendo. Todo muy pensado, luces... Las luces sincronizadas con la música. Son un montón de cositas que están buenas, que marcan la diferencia. Sí, dentro de la presentación en general, tanto dentro del stand-up, claro. Bueno, dentro del stand-up es como hay una cosa más casual, digamos. Claro. O sea, uno sube como que yo soy igual que vos. En mi caso, lo que yo estoy planteando es yo no soy igual que vos. Pero después, cuando entras en el show, entras a ver que soy menos que vos. Mi show plantea eso. Claro. Yo arranco como, soy una estrella de rock, y después empezás a conocerme y te das cuenta que no, que soy nada. Sin embargo, estoy arriba del escenario. Entonces es contrastante y eso es lo que causa gracia en este caso. De una. No, pero tiene sentido, ya lo hablamos varias veces, sobre todo con Carlos Gómez lo hemos hablado. Ajá. En el podcast. El tema este de generar esta mística que viene muy del lado del teatro, de que la gente no vea al artista cuando llega al lugar, que el artista salga de un lugar... medio secreto, que no lo hayan visto antes, que la presentación, después, la ropa, todo, como que sí, son cosas puede desaparecer, ¿no? No es que está ahí con, claro, como generar esa magia. Son cosas que hacen al show. Ajá. Son cosas que hacen al show. Que hacen al personaje de. ¿Por qué nos gusta tanto ver artistas de Buenos Aires? Porque no los vemos casi. ¿Me entendés? Entonces vas, por más que lo viste en televisión un montón de veces o por YouTube, querés ir a ver qué onda. Entonces eso es lo que te llama la atención. Nosotros estamos laburando con la parte gráfica un montón, porque a mí no me conocía nadie. Yo era otro, yo siendo productor, siendo un trabajador de otro ámbito, como que dividí mucho las aguas de acá soy uno y allá soy otro. Entonces la gente no me conocía, nadie me conocía, no, de hecho sigo creyendo que estoy arrancando, que no me conoce nadie. Entonces el trabajo es, ok, ¿cómo las bandas? No la escuché nunca, pero vi el flyer, vi fotos, vi un videoclip, no los vi nunca en vivo, pero me gusta lo que hacen, cuando los veas seguramente vaya. Sí, este año nos enfocamos sobre todo en eso, la imagen. Pero cosas que pasan con los comediantes por ahí es que tenemos muchos grupos hoy en día en Rosario, pero hay muy pocos comediantes que los tenés muy identificados personalmente. Claro. Y que se caracterice por algo. Sí, yo creo que se caracterice por su humor. Y claro. si no es por las redes sociales, no tenés manera de llegar a de manera masiva a todo el mundo. Sí, yo creo que estamos en ese proceso, en estos años, en este año y el que viene y por ahí el próximo, como que se va a empezar a generar diferentes subambientes o ondas o comediantes específicos que digan, bueno, yo hago esto, hago one-liners y hago este tipo de humor, me voy para el lado más ácido, más oscuro, otros que sean más familiares, o sea, como que ya se está empezando a ver un poco por dónde puede ir cada uno, pero faltan un par de años como para que... Sí, el tema es también que identidad y obviamente trabajo, o sea, si te contratan para un bar con un caché fijo, no puedes ir a hacer ciertas cosas, o sea, hay cosas que no van. Si es algo familiar, puedes deslizar algún chiste para ver qué onda, pero no puedes ir tan ácido, tan oscuro de entrada. A mí me pasó que ya encontré mi hueco y el que va a ver ya sabe lo que va a ir a ver. Que al principio va a ser medio infantil y después me pongo re áspero y re ácido. Pero prefiero el hueco, prefiero las 10 personas que vayan y que sepan lo que van a ver. Seguro. Me siento muy conforme con eso, así que... Sí, ese es un buen camino para mí. El artista que busca el público que lo quiere ir a ver y que no busca la masividad o la fama o lo que fuera, o el éxito, entre comillas, digamos. Sí. Yo quiero contar una anécdota. Por favor. Que tiró el muchacho la premisa hace un ratito. Cuando empezó el curso de stand-up, no quería subirse a un escenario. Un mes después me lo llevé a Santa Fe a trabajar pavo. Y no nos conocíamos. Y viajamos a Santa Fe. Digamos, ahí nos conocimos en realidad. Sí. Y nos trataron muy mal, muy mal, muy mal. Hasta el punto que nos dejaron en la calle. O sea, no nos dieron comida. No, fue un desastre. Y la verdad es que considero que, o sea, si bien nos salió sin querer, está bueno que todos los comediantes de vez en cuando tengan una experiencia así de horrible. ¿Seguro? Porque subir que no fue la primera y única. Que no fue la única, ese es el problema también. Tuvimos un par más de esas. De hecho, yo tuve todo un año de shows horribles. Arrancaste con Santa Fe, después fuimos a San Lorenzo, que también fue un desastre. La de San Lorenzo fue el peor. Porque el público fue sin saber que había un show y no había sonido. Buenas noches, ¿qué tal? Y voy acá. Y nadie, no se callaba nadie. Primero, carne de cañón. Sí, encima los otros lo mandaban de carne de cañón, anda los primero, profesores. Anda primero, papito, anda. Oh, y se cagaban de risa adentro del escenario viendo cómo este estaba de carne. No, un desastre. Una gana de llorar. Una gana de decir, ¿qué mierda estoy haciendo acá si me iba bien en otro lado? Sí, ese, el primer año fue áspero, fue heavy, sí. Está bueno tener experiencias de esas de mierda. Sí, es lo que más te sirve, es lo que más te curte, te curte con todas. Después te subís a cualquier escenario y te queda chico. Claro. La experiencia no es a ver quién hace mejores chistes. Es quién se la banca cuando hay problema. De una. Cuando la cosa no va... Sí, eso se puede aplicar a la vida. A la vida en general. Yo creo que, bueno... El carácter de una persona se revela en una situación adversa. Sí, no, en el día a día, cuando están todo bien, cuando todo con la panza llena, calentito. Ni hablar. Eso te lo da... que vos sabés que tenés una rutina efectiva y hay días que te va mal. ¿Por qué eso? ¿Por la rutina o porque no sé? ¿O por la gente o porque yo no lo supe llevar? No supiste conectar. Yo creo que la gente es la gente. La gente es la gente. O sea, si vos no lo... No le pones lo que hay que poner, me parece que no No, no va, porque el público es igual, yo creo que es igual en todos lados. Es cierto que a veces tenés un poquito más de facilidad, pero tiene que ver mucho con la preparación. Yo creo que la mentalidad de todos es salir y decir, bueno, hoy es un público de mierda, pero yo la tengo re clara, voy a salir a reventar todo. Entonces, si es un público fácil, ya está, es un show zarpado. Y si es un público difícil, vos ya saliste consciente de que iba a ser así. De una. Sí, es un desafío que está bueno, cuando sabes ya de entrada que viene jodida la cosa. En esas situaciones siempre pienso en Jim Carrey. Digo, si acá estuviera Jim Carrey de 1995, lo haría cagar de risa a todo el mundo. Sí. Lo haría cagar de risa a todo. Entonces, que yo no lo pueda hacer ahora es porque yo tengo limitaciones. Yo como comediante estoy fallando en algo. Está bueno que hagas este análisis y que seas consciente de si las podés mejorar y las limitaciones. Y también las cosas que están buenas. O sea, cada comediante tendría, cada vez que se baja en el escenario, decir qué funcionó, por qué funcionó, y qué no funcionó y por qué no funcionó. Y por eso es súper importante grabarse. Sí. Siempre. Yo siempre rompo soberanamente las pelotas con eso, sí. Hay que grabar todo. Que a nadie le gusta escuchar su propia voz, pero no queda otra. Pero es la única forma, porque después te olvidás, porque vos subís a un escenario. A mí me pasaba con la poesía, que incluso lo tenía escrito, y después me bajaba a un escenario y decía, ¿qué acabo de hacer? Creo que todos comediantes deberían decir, bueno, ¿qué pasó hoy? Sí, con la adrenalina del momento no te das cuenta. No retenés todo lo que pasó exactamente como pasó después. Tal cual. Tenés una visión distorsionada de lo que hiciste, y la grabación o la filmación, así como una cuestión objetiva, después te marca. Aparte de la grabación, si estás desde el público, hace que escuchen mejor cuando se rieron. Claro, sí. El otro día estaba escuchando una grabación acá del Club de Comedia, y cuando termino de hacer algo muy bizarro, escucho a alguien del público diciendo, ¡qué psicópata! Y le dice a la mía, ¡qué psicópata! Y la mía dice, ¡sí, qué psicópata! No te dieron la razón. Como que tenía grabadora ahí cerca del público, entonces no, claro, no se habían dado cuenta. Bueno, esas cosas desde arriba del escenario no las escuchás. Incluso no escuchás todos los aplausos. Seguro. Y ni hablar si lo filmás. No, por eso digo que hay que filmar esas cosas. Y ves que se miran entre ellos. Sí, no, sí. O lo señala al otro, como diciendo, ¿cómo te ha pasado? Además, cuando estás en lugares, en ciertos lugares, que tenés una luz de enfrente, no ves. Ah, sí, horrible. Lo que pasa es que no ves. Y a mí me pasa que estoy tan concentrado a. Yo lo veo como un partido de tenis. Estoy esperando que alguien diga algo para rematarla al toque. Entonces, estoy. Mi cabeza va así. Va de una manera tan extraña que por ahí no estoy escuchando o viendo si se ríen o no. Estoy esperando la agresión, esto era la defensiva todo el tiempo. Eso fue el año de preparatoria, sí, que recibiste por todos lados. Bueno, el último show que hicimos terminaste improvisando una canción, que alguien tiró algo, y para no ser menos, no puede ser menos que el que está abajo. De bueno. Nunca. Por más que no sepas cómo rematar, buscale la vuelta. Sí, sí, sí. Y empecé a improvisar algo y terminó con aplauso, que si no, sí, que si lo preparaba no funcionaba. Sí, es más, el público pierde la confianza en el comediante, que se le tiró una premisa desde el mismo público y la dejó pasar, como si no hubiera pasado. Claro, tal vez ni siquiera conscientemente, pero no, inconscientemente. A mí me ha pasado ver comediantes buenísimos, que alguien del público le tiró algo, y micro silencio, y siguió con su rutina. Igual perdiste. Pero ya es la diferencia del stand-up y contar chistes. Sí, el stand-up es bardear al público. Estar en el momento. Bardear al público. O sea, te bardean, o no bardo en el sentido mal, digamos, sino. Sí, sí. No hay cuarta pared. Es un tema también, porque uno tiene que devolver la pelota, pero también bardear como sin bardear, porque si te va. Si devolver te pasas, la pelota, pero que no te vuelva a vos. Claro, porque si te pasás de agresivo o te pasás de mala onda, como que se corta un poco la buena onda del show que se venía gestando. Sí. Hay que tener cuidado con eso también. Es como un. Hay gente que a lo mejor es inconsciente, porque están chupados, porque lo que sea, pero van con mala leche. Van con muy mala leche. Sí, sí. Muy mala leche. O van con amigos y tiran algo para hacer reír a los amigos. La clásica. Lo tenés que matar. Tenés que hacer algo para que el chabón se calle y que los amigos se rían de él y que no hable nadie más. Claro, esa es la consigna, en mi caso. Ya también lo hablamos varias veces en el programa, el rol este del heckler, que en Estados Unidos tiene esta palabra, que acá por ahí no existe el concepto, que sería como una especie de agitador desde el público que te quiere que como ves, si quiere hacer reír a los amigos o está en pedo o lo que fuera, o quiere o siente que quiere robarte un poco ese protagonismo, sí, que estás teniendo en el escenario. Pero existe ese personaje en el público sí, argentino. No tenemos, claro, la palabra, pero está, digamos. Existe, pero sí, mucho menos que en Estados Unidos, porque en Estados Unidos, como existe la palabra y la gente sabe lo que es, como está que la figura, hay más. Sí, está la figura armada. Hay gente que sabe que ese rol existe y lo quiere ocupar. Cambio acá, como que de vez en cuando te pasa que hay alguien que te agita, pero no es algo tan común como en Estados Unidos. Claro. En Estados Unidos los comediantes, hasta algunos entrenan para luchar contra los hecklers y tienen frases ya preparadas para, sí, responderle para un montón de situaciones y de posibilidades, y algo que lo tienen como parte de su entrenamiento. Sí. Pero a lo que voy es que acá, como no se conoce tanto esa dinámica, hay que tener cuidado, para mí, de no zarparse en agresivo. Por ahí alguien del público te tira un comentario, te piensa, sí, que te está tratando de ayudar, y si vos lo interpretás como que lo tenés que matar, como decías recién, sí, y lo empezás a bardear y a sacarle mano, por ahí el público se te vuelve en contra de vos. No, sí, pero no bardearlo en el mal sentido. En mi caso, lo que yo hago, recurso a que alguien tiene un chiste y como para ver qué onda. Bueno, pero acá igual los chistes los hago yo, ¿sí? Bien, y seguimos. Claro. Y la gente como que se ríe y el que lo dijo es como que, uy, la cagué. Claro, eso es lo más, es lo más blandito. Claro. Después depende lo que dice. Claro. No nunca le insulto, pero sí buscarle la vuelta para quedar bien, para que la gente se ríe de vos y de lo que dijiste, y no de, bueno, vos como quedaste como un boludo porque el abajo fue más gracioso que vos. Claro, claro. Y yo pagué una entrada para verte ahora y me estoy riendo del boludo que está acá abajo. Claro, claro. Ese es el tema. Sí, sí, en ese sentido estoy completamente de acuerdo. No puedes dejar pasar nada. Sí, tenés que estar en todas. Pero sí, yo, por ejemplo, tengo mucho en cuenta esto de que a veces siento que se me va a soltar la cadena, entonces tengo que tener cuidado de soltar ahora. Sí, soltar ahora. El primer año. Porque cuando la sueltes, cuando estás en un show pago. Claro, lo que pasa es que a veces cuando un lugar te contrata, bueno, necesito que me haga reír la gente. No, ahí no se puede salir. Por ahí en el, hoy sí. Lo que se me complica por ahí en el rol de presentador, como una especie de maestro de ceremonia, anfitrión de la noche, como que, bueno, tengo miedo de que el público sienta mala onda en ese momento. Un día que sea cómico. Claro, un día que no estés como MC. Igual tampoco, nunca me bardearon directamente. Sí. Nunca me bardearon. Yo tengo la teoría ahora que hay tantos open y les agradezco porque en su momento se intentó implementar y nadie, sí, les dio bola. Felicitaciones. Sí, los felicitamos a los dos. Porque, sí, gracias. Y también, bueno, a Tincho. Considero que tendríamos que pagarle a hecklers anónimos para que vayan a los open a bardear. Yo una vez dije, a mí ya me conocen, digamos, pero yo sería uno. Sí. Después va a estar la bronca porque no van a entender por qué. Porque porque sería un hijo de puta ya si. Pero alguien desconocido y que sepa mucho de cómo, sí, funciona, sí, sí, esto. Sí. Un Rodrigo que está ahí, que nadie le conoce la cara, pero sabe quiénes somos todos. Conocimos gente que sabe mucho más de stand-up que nunca se sube al escenario, que gente que está cobrando. Sí. Y nos dimos cuenta que hay mucho público que sabe qué va a haber. Que sabe mucho, sí, qué va a haber. Entonces el show es para ellos. El show es para los que se alimentaron con los comediantes extranjeros. Y en parte sí. Porque sí. Es como tener a Celsi como referente, es una mierda. Porque hay mucho más para ver. Seguro, ¿no? Sí, de verdad. Hay mucho más para... Yo vengo del palo del rock. En el palo del rock lo tenés a Iorio, que es el máximo rematador de cosas. Porque ese sí te bardea feo. Te bardea mal. Una anécdota muy linda, que el chabón estaba haciendo su show y alguien del público empezó, no sé, viste que él es muy patriota, muy, muy argentino. Sí, muy nacionalista. Sí, demasiado. Y alguien del público empezó a decir, ¡Argentina! ¡Argentina! Y todo el mundo y lo miró. Le dice, nene, ¿qué estás diciendo? Si tenés puesto una remera de Black Sabbath. ¿Qué me venís vos con nacionalista, puto? Vos no sos de... Y conozco mucha gente que tiró discos del chabón que nunca más lo escuchó porque fue esos bardos así feos. Claro, ¿no? Eso es súper ridículo. Para mí, no sé, porque andás a ver de dónde se fabricó la guitarra que estás usando, ¿viste? Que cómo hace para. No puedes vivir solamente de Argentina. es un mundo globalizado, hay influencias de todos lados. Es imposible, todo viene de otro lado. Todo sí, sobre todo cuando hablamos de estándar. Bueno, con el rock también, yo justo iba a tirar como una metáfora ahí, o una comparación con el rock. Porque es como que si escuchabas y vivías en Argentina en los años 60, ponele, sí, y querías escuchar rock. Sí, tenías bandas locales que eran buenas, pero, viste, si no escuchabas los Beatles, si no escuchabas los Rolling, si no escuchabas los Doors, si no escuchabas, no sé, los un poco los creadores del género, sí, o la nueva versión del rock de esa época. Es como, hoy en día también, es como, sí, podés ver, como decías, todo en la ciudad emergente y tener un montón de referencias acá, que acá hay tipos que tienen 10, 12 años de experiencia que son muy buenos, como Simonetti, como Campa, como Félix Buenaventura, pero no, entre otros, hay varios más, pero sí, si no sabés lo que hizo Pryor, si no sabés lo que hizo Bill Hicks o Carlin o sí, no sé, son monstruos que sí, tienen 40, 50 años de experiencia. Sí. Incluso si no sabés lo que hizo Eddie Murphy de los 80. También. Rowe, Delirious. Sí. Sí, es como que no tenés ganas de volver a hacerte un escenario. Por eso, tenía 22 años. Claro, el detalle es que el chabón tenía 22 años y termina el show diciendo: y acá se discriminó gente y hoy un negro los hace reír a todos ustedes. A la concha de su madre. Eso es rock. El cuerito de Violeta. Eso no hay más representación más grande que el rock que eso. Yo hablo de rock de, no como estilo musical. Sí, sí, como digamos cultura, digamos como justamente género, como justamente yo hablo de esto de que el rock no es, bueno, porque estoy con una remera de una banda, yo soy el más rockero de todo. No, porque hay muchos folcloristas que la rockean a full con su manera de vivir. Claro. Con su modo de no opino igual que vos. Yo opino esto. El stand-up es una crítica. O sea, que es rockearla también. No es ponerse del lado de. Yo no soy mucho de. ¿Nunca les pasó que? Es como la premisa básica de... ¿Viste cuando? No, yo trato de. Que la gente se ríe de lo que me pasa a mí a niveles. Es una estrella de rock, pero después te das cuenta que el chabón no le dio bola a la minita. Hizo todo esto porque una minita no le dio bola. Es lo mismo que si yo te digo, hey, ¿nunca te pasó que una amiguita te dejó y vos siendo una estrella de rock y le hiciste una canción y nunca la escuchó porque... Y no. Está más bueno que te la haga desde el show y que vaya bajando. De una. Sí, manera de muy rebuscada. Yo todavía no estoy puliendo, digamos. Todavía no puedo hablar como diciendo, ahí yo tengo la verdad porque... No, pero sí, en ese sentido, la verdad, lo que decís, que el stand-up por ahí en día se ve medio como una... Acá en Argentina se ve medio como una moda, como algo... que por ahí en Buenos Aires lo va a ver algún lugar chico en Palermo. Sí. Pero en realidad sí, el stand-up como el rock arrancó desde la contracultura, desde la revolución, desde, como ya también lo habíamos dicho en otros programas, de Lenny Bruce, que era un tipo que en los 50 y en los 60 lo metían preso por decir palabras que no se podían decir. Sí. Y no hay expresión de contracultura, de revolución más grande que esa, que hacer tu arte y que venga la policía y te espera a la salida del show para llevarte preso. Sí. Por decir palabras, no por matar a alguien o robarle a alguien. Bueno, a mí se me levantó gente cuando yo arrancaba a decir, bueno, cagala ahora. Agradezco haberla roto mesas. Ah, porque yo tengo la ley de los 3 strikes con los comediantes con los que trabajo. Cada vez que te mandas una cagada en un show y que yo produzco y que generalmente yo ya te dije que no te mandes cagadas, te ganas un strike. Solo hay una persona que se ganó 3 strikes y volvió y está sentada a mi lado. Alex. Y se ganó los 3 strikes de una, encima fue así como cabeza a cabeza. Sí, el Cristo del stand-up. Lo debe haber hecho a propósito, como que te dicen, no puedes hacer estas 3 cosas. Ahora voy a hacer. Te comento. Él tenía la mala costumbre de subirse a cosas arriba del escenario, parlantes, sillas, cosas así. Y yo le venía diciendo, deja de subirte a cosas, porque un día vas a romper algo. Sí, se subía al escenario, al parlante, a la silla, a la mesa. Yo atrás. Boludo, dejá de subirte a cosas, porque un día vas a romper algo y nos van a llevar preso a todos, ¿entendés? ¿Qué hace? ¡Soy Pryor! ¡I am fucking Pryor! La noche que cerramos Comedy Mustache, que para quien no sepa fue un bar muy under y muy muy lindo de stand-up, que duró unos 3 meses, y todo el mundo pasó por ahí, y todavía vengo descubriendo gente que estuvo. No tuvimos que cerrar por cuestiones edilicias. Y yo no tuve oportunidad de pasar. No sabes lo que te perdiste. Sinceramente. Sí, y todo el mundo estaba esa noche encima, porque era para la noche mí, que cerramos. Para mí fue mi escuela, porque eran de jueves a viernes open. No, de jueves a domingo open. De jueves a domingo open. Y claro, todos los días, 3 meses. Y yo cagándola, pero... Pasa agigantada. Y toda la semana, rutinas nuevas. Para mí fue un segundo y tercer nivel eso. O sea, sí, aprendí mucho más ahí que... Bueno, el tema es que cerramos. Invitamos a todos los comediantes que quisieran subir al escenario a sacarse la fotito y armar su rutina o lo que sea. Así que subieron como 12, 15 comediantes esa noche. Había 70 personas, 80 personas. Cierra la noche Alex Roth. Y en medio de una canción se sube a la mesa que estaba delante de todo. Y estaban sentados en la mesa Lili Sayone con una amiga suya y Molly Moon, que para quien no lo sepa es una super gran poeta rosarina que tiene su propia revista, periodista, una grosa. Estaban sentaditas las tres en la mesa y Alex se sube a la mesa y empezó a surfear hasta que se cayó, se rompieron los platos, los vasos, se rompió. Y yo estaba en la barra. Y en ese momento el que era mi marido me miró y me dijo, yo me encargo. Y no me dejó directamente acercarme a Alex, porque sabía que le iba a cuchillar. Directamente, te vas. Y lo sacó. Detalles. Pero tengo, se cosas, rompió todo. Tengo cosas que decir a mi favor. Y esto no se habló nunca, que lo vamos a decir ahora en los medios para que... Un evento que arrancó a las 8 y que yo subí al escenario, que era 1:30 de la mañana. Y no paré de tomar cerveza y fernet toda la noche. Fui el Rivera Sicafi de esa época. ¡Ya tenías un strike! Bueno. Porque una vez te subiste, te habías bajado la botella de whisky antes de subirte al escenario, en el camarín. Situación, un mes antes todo eso. Stick Shelter, situación. Voy al camarín, ¿están todo bien, chicos? Sí, sí, estamos óptimos, soy de 10 puntos. Media hora después arranca el show, se sube al escenario totalmente en pedo. No podías pronunciar palabra. La gente le gustó. Yo no entendía nada. Digo, pero si no tenías alcohol. ¿Qué carajo? Se bajó una botella de whisky que había llevado en el... Tengo cosas que decir a mi padre. En ese show que estuve en pedo, la gente la roqueó. Le encantó. Así que yo cumplí. Está perfecto. Yo cumplí. Es rock. Es yo importante. Cumplí. Próximo show. Me dejaron al final y no me avisaron. Yo empecé a tomar de temprano y estaba muy eufórico. Estaba muy eufórico. Cerraba el lugar y era como yo cerrando. Estaba prendido fuego. Será muy emotivo. Claro, el cierre del cierre. ¿Qué pasa? No es que. Película, dibujito. Me caigo y se corta todo el silencio y todos mirándome. Yo seguí tocando. Siguió y terminó. Yo seguí el show y la gente... Están todos... No puedo decir que la gente... No sé, yo me enseguí en cuanto vi que la mesa se caía. Estaban todos mirando, estaban viendo Nirvana. ¿Entendés? Es su momento más áspero. Es lo único que tengo para decir. La gente... Deliro. Como un mes después. Es importante porque se convierte como en leyenda urbana. Sí. Es que mucha. Es que todavía hay gente que habla de eso. Claro, sí. Gente que dice: yo te conocí cuando estuviste arriba de una mesa. Pero encima la mesa no es que cayó y hizo ¡pah! Fue surfeando. Sí, fue como. ¡Pah! Y cuando caigo, salgo caminando como Dios. Caminando sobre las aguas. Pero se rompió. No se cortó nadie de pedo, pero se rompieron los vasos, los platos, cubiertos por todos lados, el agua saltando. Era el efecto especial del profesional. Estabas tocando Invisible, puede ser. No, estaba tocando Me Enamoré, me parece. Nada que ver. Nada que ver. No me acuerdo. Eso no, tranquila. Por eso. Cagala ahora, que no tenés productora. Cagala ahora. Que te quiere cortar las venas. Ni hablar. Sí, bueno, yo me veo parándome en una mesa. Bueno, pero... pará. Contale cómo me viste la primera vez. Yo era un tímido. Enano estaba la primera vez que tuve. No, la primera vez que me conociste. Ah, creo que hasta 2 semanas después no te conocí. Yo no hablaba, yo era así, ¿no? No sabía cómo hablaba. Sí, como 2 semanas después hablaba. Osta, yo caí. Para que me ayude a un poquito socializar y ese tipo de cosas. Un año después. Hoy tenemos un videoclip y estamos por sacar un disco y es como... Sí. Eso no sé si pasa con la mayoría de los comediantes. Yo, por ejemplo, me identifico mucho con eso, creo que Nano también. Por lo general somos personas introspectivas, no somos personas que llegan a un asado, un grupo de gente, y, ¿qué hacés? Que trataba de hacer reír a todo el mundo. Yo sé que yo lo aprendí porque llega un punto que la gente necesita que seas así. Sí. Gente necesita que... Y después yo aprendí a querer ser así también, como a querer dejar de ser ese invisible. Yo tengo una canción que se llama Invisible y habla de eso, de que no se pierde oportunidades por estar todo el tiempo así. Y la verdad que me ayudó. Yo cumplí con mi objetivo de querer no ser el que se para todas las fiestas arriba de una mesa, pero sí llegar y como que por lo menos una silla, que, algo. Bueno, fui a una improvisación en un bar llamado Big Green, domingos, que se hacen, hay tres músicos y podés pasar a cantar algo. Fui a tomar algo, conocí a gente ahí, me invitaron a cantar un tema que no sabía, un tema de Nirvana. A mí me encanta Nirvana, pero si no ensayás o no hay form. Hicimos un tema de Nirvana, salió bárbaro y ya prendí fuego. Y ya canté un tema mío remixado, enganchado con otro tema y yo no, ya es parte de mí agarrar un micrófono y decir buenas noches, ¿cómo la están pasando? ¿Todo bien? Y gente que estaba re apagada empezó como a queríamos eso, ¿me entendés? Y terminé yo cantando arriba de una silla y todo coreando y explotó el bar. Presente, claramente. Y explotó el bar y sale el dueño del lugar y me saludó. Y le digo, che, gracias por... Me gustó el bar, me gustó la onda, felicitaciones. Y yo, no, gracias a vos, me dice, vení cuando quieras y vas a hacer esto, veniste todos los fines de semana. ¿Entendés? O sea, la gente necesita eso. Cada vez, como decíamos antes, que las bandas de rock, ponele que un... El que está cantando, ponele entre canciones, para y tira un chiste y la gente se ríe porque no lo esperaba. Y ahí también es como... generalmente las jams de música... No encontrás. Generalmente encontrás el músico introspectivo, viste, más... introvertido, que va y se suma y toca algunos temas o lo que sea, pero no está esta figura así de animador, de showman. Sí. Y sí, es como decir, hace falta eso. La gente quiere. Yo cuando me di cuenta entretenimiento. De que la gente necesitaba eso, un cumpleaños. Cumpleaños de alguien que cumplía 17, 18 años, una piba. ¿Se acordás? ¿Ya estaba? No, vos no estabas. Entonces, ¿para qué? Fuimos con Oli. Mi ex marido es Oliver. Para la persona que todavía no lo sabe. Bueno, me llamó una chica que me había visto por ahí, así que si quería actuar en el cumpleaños de una prima. Ah, yo no estuve, sé que noche hablas, pero yo. Le digo, no, sí, de una, vamos. Le digo, invito a un amigo, porque no solo por ahí, ni da. Yo no. A la piba la conocía ahí nomás, a ella la conocía así nomás, a la prima no tenía ni idea de quién era. Bueno, sale el otro muchacho primero, la rompió, genial, y me tocaba pasar a mí. Yo venía de la guitarrita, y fue como la primera vez que tuve que salir con el micrófono a hacer stand-up y a ver qué onda. Empecé con la rutina y hubo como un par de risas, pero ya vi que la mitad estaba en otra y ya tres cuartos estaban en otra y había muy poquitos dándome bola. Y dije, bueno, ya fue, tengo que hacer otra cosa. Tengo que hacer algo. Y fiesta de disfraces. Y empiezo, a ver vos, el que estaba hablando, el que más estaba en otra. Vos, a ver vos, ¿de qué te disfrazaste? De... No sé, de árbol. Ah, porque no parece. ¿Me entendés? Y ahí empecé a agarrar a todos. Claro. Y ahí se empezó la... Vos, ¿de qué te vestiste vos? No, a ver, gente, chicas solteras, hay chicas solteras, sí, veniste vos. Vos, chicos solteros, vos, bueno. Dice, atento, sí, bueno, quiero que bailen y la parejita que baile se ve una cerveza, ¿sí? Barman, una cerveza, puede ser que sí, ya. Y ahí se armó una joda y se armó un descontrol. Inclusive había fotos de ese día. Yo era otro, estaba con otra postura, inclusive, estaba que. Y ahí descubrí que. Ese cambio de que la gente necesita que lo sorprenda. El rol del humorista es sorprender con un chiste, pero cuando sorprendes también con otra cosa, con otra actitud, algo ¿eh? que no estaba ni siquiera en los planes de los organizadores, como que silencio absoluto para ver con qué vas a salir. Entonces, para mí eso fue crucial para el resto. Para de ahí en adelante lo seguí usando siempre. Y bueno, valió muchísimo la pena. Claro, es como el rol de animador, digamos. Sí. Un poco. Y, sí. Y esto que decíamos de showman, de repente. Broadman. Tomar el control y. Sí. Y armar algo, que pase sí. algo. Sí, tomar el porque justamente si toma el control la gente que está abajo, es como. Claro, si están todos hablando, igual, como ves, si hacías lo que venías practicando en el stand-up, te parabas y empezabas, no, porque yo... De memoria, ¿no? ¿Viste? Y empezabas a recitar y toda la gente como que te mira, bueno, así de reojo sí. y siguen hablando. Sí. Pero sí, en esa situación, para el que nos esté escuchando, que esté en esa etapa inicial de que se para y no le prestan atención, hay que encontrar una forma. No hay una fórmula, no hay una respuesta exacta para eso. Hay que probar, hay que hacer algo, que pase algo. Volviendo a Jessy. ¿Por qué? No, porque me interesa saber. Jessy no está acostumbrada a que le quieran hacer preguntas. No importa, es hablar y Jessy habla desde que nació. Desde los primeros años de vida ya estaba hablando, así que. No, desde el año y medio, dos años. No, pero me interesa saber cuál es tu proyección a futuro, cuál es la visión de tuya como productora, digamos. Bueno, hace poquito inauguré mi empresa. Maura, asistencia artística, porque justamente me quiero sacar un poco del rol de productora, quiero enfocarme más a manager, por decirlo de alguna forma. Mi idea es que ¿qué le pasa? Se están sacando fotos. Mi idea es que comediantes o artistas en general, yo estoy muy enfocada con la comedia, que es con el rubro con el que me siento más cómoda porque lo conozco. Claro. Me contraten mis servicios, que son un listado específico: gráficas, asesoramiento de imagen, manejo de redes sociales, agenda, prensa. Y mi idea es justamente trabajar de eso, de que me contraten para que yo pueda dar esa asistencia. También asistencia en el mismo show, inclusive. La idea es que... Esencial. Claro. Esencial, que una persona esté enfocada no solamente a subirse al escenario y romperla ahí, y que todo lo que pase fuera del escenario se encargue otra persona claro. de confianza. Y esa es mi idea, ese es mi trabajo en realidad. Entonces ahora estoy mucho más enfocada a que se me vea profesional, digamos. Que la gente quiera contratarme para eso. Y vivir toda mi vida esto, no sé, que este muchacho la rompa y que venda 10 millones de discos. La rompa como la mesa. No, sí, que después de años la gente siga hablando de eso. Ahora mismo solo estoy trabajando puntualmente a nivel integral con dos artistas. Uno es Alex, el otro es Apolo, que hace poquito que empezamos a trabajar. Y no sé si quiero ser de otro artista manager integral, porque me conlleva un esfuerzo triple, inclusive. Claro. Prefiero eso, asesoramiento puntual, digamos. Y es que son muchas cosas, ¿eh? También el tema de difusión en los medios, por ejemplo. Y el trabajo de prensa lleva un montón de tiempo, por ejemplo. Sí. Yo para hacer prensa de un solo evento estoy 3 días, íntegramente a eso. A ver, por ahí no sé, yo también laburo haciendo ese tipo de cosas. En otro ámbito. La música. Porque la gente no se da cuenta de que primer show, segundo show, tercer show que haces, los llenás el lugar de amigos. Claro. ¿Después qué haces? Después del segundo año, tercer año, ya tus amigos no van más. Mis amigos no me van a ver más, a menos que haga otra cosa distinta, a menos que presente otro show completamente distinto. Entonces hay que hacer un laburo de, bueno, ¿qué hacemos? Redes sociales. ¿De qué manera? No se hace únicamente subiendo un flyer, porque previamente hay que hacer todo otro trabajo para que la gente esté pendiente de qué es lo que estás haciendo, quién sos. Radios, ¿qué radios te sirven? Hay radios que te sirven, otras que no. Horarios en los que va más el público que vos manejás, a otro que no. Televisión, ¿te sirve o no? Antes de ir a televisión, ¿estás bien vestido como para ir a televisión? ¿Tenés un buen manejo del vocablo como para estar en ese lugar? Son muchísimas cosas. Que hoy en día no se le está dando pelota, y yo creo que es fundamental. Por eso me cargan de que soy un producto, porque tengo todo. Pero y bueno, no sé si arriba del escenario, no sé si puedo respaldar tanta publicidad, pero está, es un experimento esto, de ver cómo funciona. Bueno, mi trabajo básicamente es estar pendiente de todas esas cosas. Ya lo tengo incorporado como que es parte de mí igual. Es absurdo, hace un rato él estaba hablando y estaba aplaudiendo. Y yo le frené que dejara de aplaudir. ¿Por qué? Porque soy consciente de que ese aplauso va a salir después. Se va a escuchar ese sonido. Y que es molesto a lo mejor. O no, no sé. Pero lo frené. Bueno, igual uno de los conductores se bajó un paquete de galletita entero, así que... También me di cuenta de eso, pero yo no lo estoy produciendo a él, entonces me da igual. Es una bruja. Mi trabajo es ser mala. Pero sí, me di cuenta cuando movió la bolsa, las galletitas, eso suena, está al lado del micrófono, capo. Pero, claro, pero bueno, no, yo, a mí no me pagan para que le diga a él. No nos paga nadie. Yo estoy pendiente de todas esas cosas, de que la entrada tenga todos los datos, de que el flyer tenga todos los datos, de que las redes sociales se muevan suficiente. ¿En qué horario se mueve la gente que le dio like a tu fanpage? Con Alex Roth es a las 3 de la mañana. Con Alex Roth es... Es muy gracioso. La gente que le dio like a la fanpage de Alex Roth se mueve los domingos entre las 7 y las 9 de la mañana. No. Y están de after. A mediodía. Cuando se levantan. A las 12, 1, 2. Ahí se da el pico. Vampiros y gente de after. Están de after. Todo gente que se despertó el domingo después del reviente. No es idea nuestra, es una estadística que. Que te tira la fanpage. Sí. Tenés razón, el pico es el domingo al mediodía. Sí. De tu fanpage. Es muy divertido, porque ¿qué tipo de público? Todo el mundo se despierta y mientras desayuna se mete en la fanpage. Igual ese público también puede ser muy familiero, como los Benvenuto, así todo comiendo ahí un domingo. Sí, pero bueno, igualmente sabemos que porque no estás vos no estás comiendo, estás metido en Facebook. También era un chiste el anterior. Obviamente, no, perdón. Bueno, empezar a repetarlo mejor, putito, porque no se te entiende nada. Claro, me disculpa. Benvenuto, comiendo la pasta. Pero yo hago lo mismo cuando salgo a algún boliche y después digo, a ver qué foto me etiquetaron, porque está bueno eso, ¿entendés? A ver, al otro día, a ver qué pasó el fin de semana. Domingo 13. Como si estuvieran 30. En coma, ¿no? De alcohólico. ¿Qué hice? ¿Qué hice anoche? Sí. ¿Cuántas mesas rompí anoche? ¿Cuántos whisky me bajé? Ahí está, una buena pregunta. ¿Es la única mesa que rompiste? Sí. En un show, sí, Alberto. Sí. Ah, no sabía que estamos hablando de otra carpintería. ¿Es la única cosa en cuatro patas que rompiste? No, rompí muchas cosas. Sí, soy de romper cosas. Bien, pero intencional. Quemé una guitarra una vez. Ah, mira. ¿Qué más dice? Sí, rompo. El vaso, no puedo tener vaso. ¿Quemar con un encendedor o se quemó de quemar? De prender fuego. Mientras la estabas tocando. Ah, eso es rock. Eso es rock. Prender fuego. Y lo voy a volver a hacer. Una cosa linda. Próximo show. Una cosa muy linda. Por Dios, no. Una cosa muy linda que dice que después no la volví a hacer, pero me estuvo muy buena, fue la del aspersor, sí. La aspersor. Alta anécdota. Botella de whisky, aspersor de... Y todo el mundo tomó whisky ese día. Spray. A mí es... Todo el mundo tomó whisky. El tema fue así. Me contratan para quedarme un rotativo todos los viernes de agosto 2014 en la Isla Bar, que ahora está clausurada. Y ese... Después de eso. Ese... No, mentira. Ese mes chupamos gratis todos los viernes, horas y horas, porque nos pagaban y además nos daban bebida gratis. Sí. Y armábamos, vos actuaste en ese ciclo, ¿no? Sí, nos divertimos a morir en ese ciclo, actuaron todos, hicimos una noche de humor negro que fue un desastre, fue heavy a morir. Íbamos probando cosas también, yo iba probando también cosas de producción. ¿Está bueno eso de la noche de humor negro? Sí, fue muy áspera igual. Fue... Y bueno, pero es humor negro. Y sí, y yo también estaba probando cosas como productora y se me ocurrió armar la noche de humor negro sin preguntarle nada al bar, si me parecía bien. Que armar algo así para que el muchacho pueda irse a la mierda. Sí. Noche para irse a la mierda. Ahí está. Titular así. Y una noche él cierra, tenía el whisky con el spray, qué sé yo. 2 horas después, que andaban jodiendo todos con el spray, se me ocurre ir a una mesa, agarrar una pila de vasos que estaba limpia, una cerveza, me sirvo en uno de los vasos y cuando tomo tenía sabor a whisky. Todo el mundo tomó whisky, pero todavía no sé cómo carajo llegó el whisky ahí. Estaba limpio el vaso, no se había usado. Lo dosificamos de tal manera que había partículas de whisky. Pero había gente que cayó después del stand-up, que cayó al boliche que se armaba en la isla, que tomó whisky, que te conocían. Sí, sí. Se podía medir la humedad de whisky en el aire. Sí, los hectopascales de fue whisky. Fue terrible el whisky. El whisky en spray. La solución. Tenemos muchas anécdotas así ahora que me acabo de dar cuenta de 3 años dan para todas esas cosas. 2 años y medio. Dios mío, qué desastre. Es que nunca tuvimos shows normales. Sí, no nos acordamos justamente porque eran aburridos. Sí, pero yo creo que el aprendizaje fue más que nada por los desastres. En mi caso, claro, me hago cargo, pero totalmente cargo. Fui un desastre de hace 2 años para atrás, fue un desastre. Sí, y recién ahora como que digo, bueno, estoy empezando. Porque yo me divertí. O sea, el show era para mí en realidad. Yo iba a divertirme yo. Claro. No sabes, yo nunca fui consciente si la gente le gustó o no. Yo la pasé bomba. Como cuando me subí en pedo y bajé y me sentí una estrella de rock. Pero no, nunca pensé en la gente. Ahora es como que me subo pensando en que la gente la pase bien. Hubo un cambio de pensamiento. Yo la paso bien si la gente la pasa bien. Ahora descubrí eso. Pero si es un trabajo, tenés el doble de trabajo en el sentido de que si te contratan y te pagan. Sí. Si yo me hago un show mío para que un unipersonal para la gente que vaya y que se la banque, es otra cosa. Bueno, yo también aprendí mucho de este muchacho como productora, digamos. me enseñó lo peor, digamos, cómo producir. O sea, a partir de la mesa, no, a partir del whisky en el camarín, puse una cláusula que es que todos los que van a subirse a un escenario y yo los contrate, no pueden subirse habiendo tomado más de 2 vasos de cerveza y tienen que haber dormido 8 horas la noche anterior. ¿Y compraste un cosito de alcoholemia? No, los encierro en el escenario, los encierro en el camarín 1 hora antes y yo les doy el alcohol. Pero no, esa no, la historia anterior no era que vos habías hecho eso, pero él se había llevado una botella de whisky escondida. ¿Cómo hace? ¿Hace un cacheo? Sí, no, yo sabía que estaba la botella de whisky, nunca me imaginé que se le iba a bajar entera. Está bien. No, en realidad. ¿Cuál entera? Por un 3/4. Sí, el otro cuarto se repartió entre el resto de comediantes. No, pero fue tan loco, porque fue cuestión de 15, 20 minutos dentro. Está todo bien, sí, calentando el pico, qué bien, bueno, acá ya hay gente, tal. Se sube al escenario 15, 20 minutos después y está totalmente en pedo. Lo bueno del stand-up, yo tenía otra voz, o sea, ya era otro. En un momento saliste con el vasito de whisky y alguien del escenario, alguien del público te dijo, ¿qué estás tomando? Té. Pero le dijiste vos, té. Amigo. Pues yo estaba. Pero gente, participen, hagan lo que quieran, porque la verdad es que el stand-up es esto, es un ida y vuelta, ustedes pueden participar. ¿Qué está actuando usted? Sí, estaba bajando de paso. Y yo loca. Yo quería aprender los juegos loca. Pues yo, quien me conoce sabe que siempre estoy enojada. Por razones como esa. Y es como que como productora ya conoces muchos límites que por ahí otros productores no conocen de su artista o manager entiendo, sí pasa, sí, porque por ahí, qué sé yo, un productor o manager de comediantes estándar como que nunca tuvo la situación de que el comediante se parara arriba de una mesa y se rompiera y se rompieran todas las cosas que estaban en la mesa, como que es más básico, es como, bueno, algunos comediantes son mejores y otros no tanto, y van mejorando y claro, pero nunca te tocó el niño propio. Claro. Igual, ahora. Tienes que ir a un show. Sí, obvio. Tienes que ir a un show y después decirme si sigo parándome sobre las mesas o crees que soy un comediante estándar. Igual, ahora estamos hablando de él, pero me ha pasado cosas con muchos comediantes, no solo con él. Me ha pasado de un comediante que lo quiero muchísimo como persona, lo amo con toda mi alma, la verdad es que somos súper, súper amigos. Pero me clavó 2 veces 15 minutos antes de subirse a un escenario pago. Claro. Sí, eso por ahí es como algo más clásico que te puede pasar. Sí. Que te clave ahí. pero es un garrón porque... Por ejemplo, o me ha pasado de uno que se ganó los tres... Venía bien, pero re bien. Hacía, no sé, meses que estábamos trabajando, que yo sabía que nos subía a un escenario y la rompía a morir. Y con una sola opinión que tiró, se ganó los tres strikes. No lo volví a ver. Wow. Hizo una opinión extremadamente machista de un segundo a otro. Pero muy, pues se fue a la mierda. Y no se puede decir. Y no, prefiero no decir porque, bueno, no está haciendo más stand-up, pero... Igual no dijiste el nombre del comediante, así que... No. Tirar. No que voy a buena. Tirar. Tirar lo que es buenísimo. No voy a decir que... Él sabe quién es por eso. No, pero tirar lo que dijo. Ah, lo que dijo. Claro. Era... Acababa de empezar el otoño. Era marzo. Y se sube al escenario y viene bien, porque el chabón la tenía re clara. Ah, el problema es que lo dijo al público, lo dijo como un material humorístico. Sí, lo tiró como una opinión sin remate. Venía re bien. Ah, vieron que arrancó ahora el frío, pero no hace tanto frío. Igual, las minas vieron que hasta la semana pasada iban con mini pollerita, micro short, arrancó primero de marzo y no importa que siga haciendo 35 grados a la sombra, ya se clavaron jean. Ahora, el micro short, ¿qué necesidad? Después se quejan que las violan. Oh. Hacía unas semanas había hecho la marcha del ni una menos, ¿entendés? Claro. Y yo me quedé helada y yo dije, bueno, no hay problema. No era ningún lugar under, era un lugar... Era un lugar re fino, con un... Ah, era Espiria, o sea, así, re fino, y se escuchó... Sí. Y yo dije, tenés la premisa, rematámelo, dale la vueltita, cosa de que salgas aireoso. Y no, fue una opinión, no fue una premisa. Claro. Fue una opinión, siguió con rutina. O sea... Le salió del alma, digamos. Y cuando se bajó del escenario, se sentó, lo miré y le dije, mira, ya no es como productora, ni como mujer, no te puedo permitir que digas eso en un micrófono. No vas a volver a verme. Y fue así. Es más, dejó hacer stand-up por eso. No sé si habrá sido por lo que le dije o por cómo se sintió, pero creo que se habrá subido una o dos veces más al escenario y después nunca más. Esas cosas me han pasado... De todo. De que se apague el micrófono mientras está alguien hablando, que no salga la música. Ah, clásicos. Una mujer un día me quiso denunciar el show porque decía que era... Estábamos incitando a la violencia infantil y a la violación. Me amenazó con... ¿No fue en el mismo show que el tipo este dijo eso? No, fue totalmente... No, en otro show. Fue en un show de Onic. Un grupo de también como rebeldes, así. Claro, Onic justamente rompía... Era rock. Onic era rock. One Night in Chernobyl. Bueno, él no estaba en Onic, evidentemente. Y una mujer se levantó, me pidió que le devolviera la plata y me dijo que nos iba a denunciar porque estábamos incitando a la violencia infantil y estábamos haciendo... apología de la violación. Señora, mire el antro donde estamos, o sea, ubíquese usted. ¿No te acordás cuál fue el material que hizo que...? Sí, uno de los comediantes se subió, por encima tuvo mala suerte, unos comediantes se subió con una campera de la Muni y les dio con un caño a la Muni de Rosario de Juta, que esta mujer trabajaba en la municipalidad. Y no solo eso, sino que habló en su rutina de que se había enamorado de una mujer golpeada. Y que llegaba un punto en que estaba tan enamorado y que decía, bueno, si a ella le gusta que le golpeen, le golpearé, qué sé yo. Que ahí, por ejemplo, está, como decía antes, el que había tirado el de las polleritas. Claro. No había remate. No había remate, ese era el problema. Como decía, era un comentario, no había laburo de... Pero este que decía después, de la mujer golpeada, me causó gracia porque ni siquiera lo escuché un parafraseo que hiciste vos recién. Pero hay un laburo ahí. Claro. Porque ahí no está haciendo apología a que la golpeen a las mujeres, sino que está diciendo... Me gusta tanto esta mina que si lo que tengo que hacer... Claro, si lo que tengo que hacer para estar con ella es golpearla, bueno, lo terminaré haciendo, claro. Qué sé yo. El remate igual de esa rutina a mí me encantaba porque descubría que en realidad la mina era lesbiana y que la que pensaba que era la hermana era la novia. Entonces llamaba, porque claro, ahí ya no podía hacer nada contra otra mina, digamos. Sí, María la Torre me está poniendo muy nerviosa. ¿Quieres sentarte acá? Ha salido la silla. Entonces, como ya no podía competir con otra mina, porque bueno, de hombre a hombre de última compito, pero con otra mina no, porque le faltaba lo que le gustaba a la chica en cuestión golpeada. De hombre a hombre compito. Claro, compito, ahí está. Y como no, bueno, se desesperaba, llamaba a violencia de género y denunciaba. Entonces, violencia de género le decía, pero me está diciendo que la golpea a otra mujer. Sí, sí, la golpea a otra mujer. Ah, pero eso no es violencia de género. ¿Qué? Violencia. No, es boxeo. ¿Y claro. qué hago? No sé, apostar a la ganadora, papi. Y terminaba ahí. Era todo una metáfora enorme de una rutina gigantesca, hermosa, que si la entendías era hermosa, y si no, te pasaba lo de que esta mujer que se levantó y me quiso prender fuego de boliche. Pero no, sí, sí. Fue una amenaza nada más, no llegó. No llegó tribunal. Porque la miré, le dije, esto es comedia. Claro. Te estoy devolviendo la plata porque no te gustó. Si denuncias, lo que estarías haciendo es limitar la libertad de expresión. No, es como cuando, no sé, vas a ver una película en la que hay una violación y salís a decir, no, porque esta película fomenta la violación. No, es algo que pasa en la vida. Claro. El arte refleja la realidad y a veces va a haber cosas jodidas reflejadas en el arte. Igual la otra es en el lugar donde estás. Si estás haciendo un show gratuito en el SEC, no puedes decir eso. Sí, depende del público también. Si estás en un antro que era capacidad limitada para 20 personas. De noche, para adultos. Ya sabes lo que vas a hacer. Ya está. Para mí, si es de noche, para adultos, un lugar para adultos, donde no entran menores y son todos adultos y es de noche y un lugar de comedia. Y están todos desnudos. Están todos en bola y están todos drogados. Ya está. No puedes decir nada. No, somos todos adultos. Si no te gusta, como decir, te vuelvo la plata o no te la vuelvo, andate o quedate como quieras. Pero es esto, el show es este. Si te gusta o no te gusta. Lo decidí vos eso. Encima el público estaba, como dicen, prendido fuego, les había encantado, estaban todos como, pero esta claro, mina, ¿no? A la mina le debe molestar eso también, porque según su visión están fomentando la violación o la, claro, la que se golpeen mujeres y el público lo festeja, entonces claro, para ella es no peor. Lo que pasa es que encima haciendo, era público re específico de Onyx. Onyx todos claro, los meses hacía un show nuevo y iba público de Onyx, que ya sabía lo que iba a ver, ya sabía que iba a ver eso. Que se iba a hablar de violaciones, que se iba a hablar de política, que se iba a hablar de tumor negro. Entonces ya el público estaba comprado, digamos. Sí. Esta mina cayó, no sé por qué, porque hice buen trabajo de prensa, no sé, y se encontró con eso. Y no le gustó una mierda. Pero bueno, esa fue la máxima, digamos, que alguien del público me amenace por apología a la violencia infantil y a la violación, qué sé yo. Vos ahí eras productora también, de Onyx. Sí. En realidad, de Onyx nunca fui productora. Pero colaboraba. Yo era tesorera. Ah. Me encargaba de manejar la plata de Onyx. Mira, un pasado con mucha experiencia en la producción. Sí. Y varios roles. Sí. Ahí fue cuando decidí enfocarme 100% en la producción. Porque tengo la teoría de que si yo hubiera estado en la producción de Onyx, Onyx hubiera durado un par de meses más de lo que duró. Tampoco digo que hubiera durado, creo que hubiera estado, porque hubo muchos problemas de la persona que se encargaba de la producción que yo tuve que ir embarchando. Ah, claro. No, pues, bueno, sacando trapitos al sol. No sé si esto no va a salir al aire. No, no fue. Cuando salga eso, va a ser sale todo. Entonces, ¿el stand-up te ayudó? O sea, vos ya venías con la música. El stand-up me cambió la vida. Me partió la cabeza y él te lo que quiero devolver también de una manera un poquito más elaborada y no tan agresiva como fue al principio, digamos. Claro. Yo quería demostrar que, hey loco, mira lo que es esto, pero tranquilo. Claro. ¿Le podés garantizar a la gente que va a ir a verte que no le vas a romper la mesa? No, le voy a partir la cabeza con canciones. Claro. Pasa algo con la mezcla de música y humor que yo por ahí lo analizo mucho porque me gustan muchos comediantes que mezclan música en sus rutinas o en sus actuaciones, digamos, que me parece que se da algo interesante porque creo que la comedia es muy mental, como que la gente, el público se sienta y escucha y está todo el tiempo generando visuales de lo que vos estás diciendo, imaginando todo lo que vos le estás contando en su propia cabeza, y lo que hace la música es juega por el lado más emocional. Va directo, viste, al corazón, al beat, a lo sensorial, sí, de sentirse, de lo, sí, que sentís en el momento, sí, de lo, sí, que, sí, transmite, sí, la música. Y creo que combinadas son muy poderosas por eso. porque van a los dos lados, van a la cabeza y el corazón al mismo tiempo. Yo es algo que todavía no lo entiendo. Es súper complejo. No lo entiendo. Súper complejo. Pero entiendo, no entiendo cómo llega a la otra persona, porque de hecho hasta el momento fue gente conocida y recién ahora está empezando a ir gente que no tengo ni idea quién es y que me dice, loco, te vi un montón de veces, ¿no? y les encanta. Mi laburo al momento de componer eso es, se compone la letra por un lado, la música por otro. La música es principal. Yo hago la música, tengo la música. Pero la idea de la música. Yo sé que la música. Componer arriba de la letra. Poner necesito tener la guitarra, necesito. Sí, claro. Van las dos cosas a la vez, pero yo primero tengo la música. Bueno, esta música es triste, así que puedo hablar de algo triste que me pasó, de mi novia, por ejemplo. Entonces, hay una canción que se llama Me enamoré de una chica que aparentaba ser normal. Y hablo de una chica que me enamoré, pero tenía un montón de defectos. Y voy nombrando los defectos y no te los esperás y te morís de risa. Y yo retomo con me enamoré de una. Y es rarísimo. Es rarísimo esa combinación. Que si yo a eso lo digo textual, yo me enamoré de una chica que aparentaba ser normal. Y porque tenía tal cosa. Y claro. No. Sí, es otra no, cosa. No. No puedes escribir igual como algo que lo vas a decir que algo que lo vas a hacer en música. Entran por lados diferentes. Llega distinto. Además me gusta jugar con las palabras. Entonces, todas las palabras tienen un ritmo, tienen un. Me gusta mucho el rap, me gusta mucho el hip hop, me gusta mucho la gente que puede. Me parte la cabeza el Cuarteto de Nos, que tiene una musicalidad zarpada y el manejo de la letra. Claro. Tremendo, y cómo fluye también. Es... Sí, hay una cadencia ahí, una métrica que. No, es... Sí, impecable. Métrica, rima, metáforas. Da una cosa increíble que una rutina es muy difícil meterla. Es muy complicado. Entonces encontré ese hueco que por el momento nadie lo está haciendo, por suerte. Se acerca mucho a lo que hace Capusotto, pero no vas a encontrar referencias. Claro. O sea, yo le robo un montón, pero no vas a encontrar, no vas a decir, sos un ladrón, esto se lo robaste. No, le robé la estructura de agarrar una canción y cambiarla. No agarré una canción conocida, sino que yo te compongo, por eso estoy laburando con productores para que esto sea mucho más vendible. Si no te gusta la letra, la música, te aseguro que te va a encantar. Entonces, es un laburo muy, muy, muy, muy, muy fino. Claro, por ahí es parecido a Capusotto en el sentido que mezcla humor con la temática musical, sí, del rock específicamente, sí. Pero no es parecido en el sentido que bueno, Capusotto, estamos hablando de Capusotto y su video, sí. Vos lo hacés en vivo, es un show que sí. Vos lo hacés en el momento. Sí. Pero Capusotto está preparado, está escrito por varias personas y está armado y está actuado por varias personas, sí. Pero vos te parás en el escenario y lo hacés vos solo. Sí. Ahí está la diferencia. Sí, sí. Capusotto es un personaje. Yo, arriba del escenario, no soy un personaje. Soy yo, inclusive los que me conocen saben algunas cosas. Sí. O saben realmente de dónde viene la canción. Porque la canción vos te reís por algo, pero para mí, yo la canción la hice por otra anécdota que es otra. Distinta, sí. que si la cuento no tiene gracia. Porque es algo que me pasó a mí y tiene que ver con mi contexto. Cuando subo al escenario es un contexto que nos abarca todo. O sea, somos. El show es uno, no es un solo. Yo no soy el show, porque si no me verías un video en YouTube y no sería lo mismo. El show es lo que pasa con la gente, claro. cómo la gente recibe eso. Y eso es lo que saca del stand-up. Claro. Ahora que laburo con banda, los temas son así para adelante. Cuando lo toco con guitarra sola, por ahí se ríe alguien y paro. Y lo miro. Y se genera algo incómodo. Claro. La gente se ríe de eso, que yo no estoy haciendo nada. Y retomo y sigo como si nada. Y esos cambios de clima causan de una manera que no sabes por qué se ríen. Tensión. Sí, tensión. Sí, sí, generar sí. Tensión y sí. Romper esa tensión es como la base de sí. La comedia. Sí. En vivo, sobre todo. Sí, y con la música pasa eso. Que estoy bien. Los últimos shows que hice en lugares que no sabían qué era lo que hacía yo, empecé a tocarme una canción. Sin presentarme, sin decir buenas noches, yo. No. Claro. Empecé a cantar y una canción tras otra, hasta que un par que. Se les movió la estantería, no están entendiendo lo que está pasando. hasta que empezás a captar la atención solo. Claro, eso es lo que tenés a favor, de que podés arrancar como si fuera música, que la gente no espere que venga comedia con esa música. Sí. Porque por ahí el tema del stand-up es como muy, esta noche se van a reír con esta persona que viene ahora y se van a cagar de risa y ahora viene esta persona que lo va a hacer reír. Es horrible. Y vos te subís y tenés que tratar de simular de que no estás intentando ser gracioso en una situación en la cual se te está publicitando como la persona más graciosa del mundo. Y es súper complejo eso. Por eso lleva tantos años que no se note eso. Exacto. Y aparte de que, bueno, eso es un consejo que te podemos dar a vos, que generalmente sos MC o presentador, que nunca generes expectativas de la persona que se va a subir. Claro, yo no hago eso. Yo eso lo tengo muy consciente de que justamente por eso, porque estás poniendo a la otra persona en un lugar. Nunca digo, el próximo comediante la va a romper, viene de Buenos Aires, increíble. Por más que nunca presenté a nadie de Buenos Aires, pero digo, nunca ni lo tiro para arriba ni para abajo. Tampoco digo, bueno, este está recién arrancando, la primera vez que se sube, no. Genérico, son todos iguales, son todos comediantes. Por favor, reciban con un aplauso al siguiente comediante o a la siguiente comediante y listo. Perfecto, está perfecto, eso está óptimo. Sí, porque eso para mí es base. Porque, no, la siguiente persona, la verdad, a mí me voló la cabeza y yo, para mí es un honor estar en el escenario presentando. No, listo, ya está, ya la cagaste. Sí, eso yo lo escuché muchas veces de podcast de comediantes de afuera, que esa la tiran bastante seguido, de que es un garrón para ellos ir a un lugar. Sí. Por ahí van a ciudades, la mayoría son de Nueva York, de Los Ángeles, y por ahí van a ciudades más chicas, donde el comediante que está ahí está re excitado de que estén ellos ahí y los presenta como si la fueran a romper, como si fueran los mejores comediantes del mundo, y es mucha presión que te presenten así. Sí. Es mucha presión. Preferible que digan, bueno, acá está tal persona y veamos qué pasa. Sí, y listo. Listo. Quiero retomar una idea que antes dijo Alex. Por favor. Que no puedo hacer esto. Mira, pobre, el chico se levantó para no cagar a pedo y vos estás como, bueno, ey, es todo un arte cagar a pedo y que no te odien. Que me costó 3 años y todavía estoy aprendiendo. Eso lo pensaba, todo el mundo me odia. Retomo la idea de que vos no sos el show, justamente todo contrario. Que eso es lo que intentamos, no sé si se entendió, pero eso es lo que intentamos hacer con el video, con el videoclip. En realidad el videoclip es de los bailarines. Él está ahí. Claro. Promocionado para que la gente lo vea, porque no sabemos si claro. Lo vio. Los bailarines, Alfredo. Lo pueden encontrar en la fanpage de Alex Roth. Los bailarines son de la Beat Factor Crew, que son los mejores bailarines de Rosario. No porque yo esté dentro de esa compañía. Pero sí, en el videoclip se ve claramente ese juego. Es que en realidad los protagonistas son los bailarines y fue pensado para eso. No sé si al público le habrá llegado con esa intención, pero sí fue íntegramente pensado con eso. Que Alex estaba sobrando. Claro. ¿Vos lo viste, Nano, el videoclip? Sí, lo vi. ¿Qué te pareció? Bueno, está bueno. Me gusta mucho también audiovisualmente hablando. La calidad audiovisual. Sí, está buena la producción. ¿Y cómo se les dio? ¿Por qué se salió el videoclip? ¿Cómo se dio la idea? Porque estoy loca. Necesitamos tener algo para vender. Claro, por esto que decían de sí. Imagen. La idea necesitamos, una vez que presentemos el disco, el EP va a ser un EP de 5 canciones, la idea va a ser vender el show. Acá hay muy pocos lugares donde podés ir y que te paguen como banda, y pues yo laburo con sesionista. Para darle a cada uno de los músicos y lo que le corresponde a la producción. Entonces, cuando vas afuera, sí, si te vas a algún pueblo, por ahí tenés la posibilidad de ir con cachet. Pero si la gente no tiene nada para ver, es como que no sos nadie. Entonces, ya teniendo un pequeño disco, un video, ya es otra cosa. Sí, básicamente para poder venderlo. Fue, che, tenemos todos los recursos. Sí, sabemos que el show funciona. Ese video de Ciudad Emergente, eso es lo que te vende, lo que te catapulta, por así decirlo. Tal cual, haces un rejunte de todo eso de materiales. Así que algo, otra cosa tenía que hacer. Bueno. Estoy lejísimo de ahora reír, así que nada, algo tenía que hacer. Hay que producir algo para mostrar. Sí. Una carpeta, un video, lo que sea. Un completo. Y nada, el videoclip salió de hecho pasó ahora que estás haciendo el ciclo, que pediste material de gente que no estás conociendo. Y sí. y la gente necesita ver algo. Más allá de que vos le digas, bueno, yo hago stand-up, hace 3 años que estoy haciendo esto, recorrí todos los escenarios de todo el país, pero no te conozco, mostrame algo para ver. Claro. Y si no tenés nada, no sé si tu show vale 10 lucas. Claro. No, está pasando. ¿Dónde está el resto? Me está cagando como 9:30, vamos. Paso a paso, ¿no? Paso a paso. Yo soy muy de paso a paso. Yo prefiero tomar decisiones una por vez y firmes que no a todo lo loco. Sí, sí. Yo soy de las que piensan que esto, sobre todo, es una carrera que al menos a nosotros, no sé ustedes cómo lo toman, pero tanto Alex como yo, para los que no me pueden ver hacer gestitos, lo tomamos como una carrera que va a durar toda nuestra vida. Es nuestra carrera. Y yo no quiero pan para hoy, hambre para mañana. Yo prefiero ir despacio. Hambre para hoy, pan para mañana. Es pan para hoy y hambre para mañana. Porque vos podés conseguir pegarla 3 meses y pegarla, y dentro de un año no te conoce nadie. Porque no tenés trayectoria, porque no tuviste conocimiento. Eso es un mal que le pasa a todos. Supongo que. A ver, acá en Rosario no hay comediante de stand-up que tengan 10 años de carrera. No. Pero porque tampoco. Cuando alguien llega a ese punto. ¿Qué hace? Sorprendeme ahora, ¿me entendés? O sea, ya está, ya probaste todo. ¿Y qué haces para convertirte en el comediante? Yo creo que a todo el mundo le pasa de bueno, llegué a un tope. Yo todavía no llegué al tope musical porque todavía estamos terminando el show. Cuando tengamos el show, tenemos el unipersonal, funciona, lo hiciste 1 o 2 años. Bueno, haceme algo nuevo. Claro. Bueno, te puedo llegar a hacer algo 10 años. Sí. Las bestias de las que estábamos hablando de afuera, 20, 30 años, y siguen sacando cosas increíbles. Nos falta un montón todavía. O sea, obvio, estamos pero... Sabemos que es una escalera, sí, que nos falta pero muchísimo, pero tratamos de ser lo más profesional, hasta lo más mínimo detalle. Pero igual es interesante porque cuando escuchás a esos comediantes que tienen 30 años de experiencia, los tipos obviamente están re contentos porque viven de lo que querían vivir y pueden mantener a su familia o a sí mismo o lo que sea, pero a mí me llama la atención que siempre se acuerdan de las épocas cuando recién arrancaban, esos primeros años que no les iba a ver nadie, que no ganaban un mango, siempre lo recuerdan como las mejores épocas de su vida, cuando tenían esa camaradería con otros comediantes que tampoco le pegaban. Yo voy a llorar cada vez que me acuerde. Pero, ¿te acordás cuando no tenía para darle de comer al gato? No, pero esa escuela, lo que estuvimos hablando, ¿te acordás de la mesa? En ese momento me odiaba, ahora nos reímos, y dentro de un año nos vamos a decir, no puedo ser la hija de vos. ¿Te acordás cuando hicimos un podcast con los chicos? Yo creería que sí, que la verdad que yo disfruté todo este tiempo. Para mí está bueno tener en cuenta eso. Sigo disfrutando como si fuese el... Cada show como si fuese el último. Claro. Está bueno tener en cuenta eso, de que esto es una escalera infinita, pero que podés disfrutar todas las partes. Inclusive esta parte inicial, que parece la más chota, que en realidad los comediantes que están allá arriba, que llegan a lo más alto de la escalera o están más alto que otros, te dicen, no, esa parte inicial, cuando estás comiendo pizza fría después de un show y... Sí. Y son 5 comediantes y 3 en el público, ese tipo de cosas. Hay que aprender a aprovecharlas cuando uno la está viviendo, porque posta, después se te pasa. O terminás haciendo otra cosa, o terminás trabajando otra cosa y te dedicás a otra cosa, o te quedás en esto y seguís avanzando y lo recordás como una época de camaradería entre comediantes y de amistad y de algo de ser joven y estar empezando en algo y aprendiendo. Porque también esos primeros años, como el ser humano mismo, esos primeros años son los que más se aprende. Sí. Son las etapas necesarias para aprender poder todo. Llegar a algo. Aprender a caminar, es la vida, a todo. Si sí, saltea una vida artística. Una vida artística. Es fracaso seguro si saltea eso. A mí me pasó de que yo, mi adolescencia no la disfruté para nada. Por cuestiones de la vida, que tuve que hacerme de hombre al toque y salir a vivir de una manera más consciente de la vida. Y después fue como que te lamentás no haber boludeado, ¿entendés? O sea, ya de grande no podés hacer gilada. Y yo empecé a hacerla porque no las hice. Empecé otra vida artística. Y digo, bueno, ya está, ya boludeé, vamos a ponerlo en serio. Productor de bandas. arranqué trabajando en recitales que no me conocían, y la gente que me contrató para ir a sacar fotos, a filmar o a producir el show o lo que sea. Y después terminé trabajando con las mejores bandas de Buenos Aires. Y estando ahí en el camarín y hablando, y yo no podía creer que yo tengo un póster tuyo en mi casa, ¿verdad? Y trabajando a ese nivel, aprendí un montón de cosas. Cuando vengo acá, de este lado, después de haber boludeado también al principio, decir, bueno, hey, quiero ponerlo en serio. También los debates con ella de, no, hey, yo haría esto de otra cosa. Pero son ambientes distintos. Pero es como que ya... soy consciente, a ver, artísticamente, en sentido comedia, soy nadie, sí, le estoy arrancando. Pero sé cómo funciona el mundo artístico, desde adentro, desde la parte más pro. Entonces, digo, bueno, trabajemos de esa manera. ¿Se puede trabajar de una manera pro en el ambiente under? Sí, no, ¿por qué no? Sí, ¿por qué no puedo llegar a horario a una entrevista de una radio under a la noche? ¿Entendés? ¿Por qué no puedo llegar, no sé, bien vestido inclusive, o no sé, o ahora no salí en vivo la radio, pero si salí en vivo, hacer publicidad, invitar a la gente que lo escuche, detalles que te hacen un poquito distinto? Seguro, al resto. Seguro. Y como decían ustedes antes, está bueno que el comediante tenga algo, un video o algo para mostrar, y que muchas veces un comediante que tiene un par de años, que recién arranca, que está ahí empezando, como que no se imagina de que puede producir un video de sí mismo con los mejores 10 o 15 minutos que tenga, o por ahí menos, y subirlo a YouTube gratis para que la gente lo vea y lo conozca, y el tipo por ahí dice, no, pero quemo todo el material y tengo que ponerme en gasto para producir esto y por ahí no vale la pena. No, es al revés, eso es lo que hace que un montón de gente en otras ciudades inclusive te conozca. Sí, igualmente eso de quemo material le va a pasar a alguien que hace un año que hace stand-up y solo tiene esos 15 minutos. Sí. Pero si ya hace... Pero no lo quema. No lo quema. Tampoco es que lo va a ver... Pero yo digo que alguien que puede decir eso de, voy a quemar mi material porque estoy subiendo un video de 15 minutos, te falta rodaje. Claro. Te falta rodaje. Igual no sé si ni siquiera tiene que ver con cuánto tiempo, porque vos podés empezar tener muy pocos meses, pero si tu filosofía de que vos no sos alguien que presenta un material fijo, sino que sos una máquina de producir material, el comediante para mí es como tiene que ser una máquina de escribir y de probar eso que escribe, y de que todo el tiempo tiene que haber material nuevo girando. Hay muchos comediantes que no lo ven así, que ven como que arman algo, pero para mí eso viene mucho del palo del monólogo de humor. De armar un monólogo que dura una cierta cantidad de tiempo y eso se mantiene. Cuando es efectivo, hacerlo hasta morir. Claro, hace años por ahí a veces el mismo monólogo. En cambio, un comediante de stand-up, para mí lo que tiene que ser es una máquina de producir material. Sí. Y una vez que te convertís en eso, por más que tengas 3 meses de arrancaste, 6 meses, 1 año, 2 años, no importa el tiempo, si vos sos una máquina de producir material, entonces ese material lo podés producir, lo podés filmar. Y sabés que si lo publicás dentro de 2 o 3 meses, ya dentro de 2 o 3 meses vas a tener 15 minutos nuevos. Sí, mal, obviamente. Mejores, inclusive, porque está más afilado. Entonces, para mí hay que verlo así. Hay que verlo así, como que cada año vas a hacer un recambio de material muy grosso. Lo otro también, que hay gente que hace esto. Todos los shows material nuevo. Es como que nunca tampoco terminás de... Ese es el otro extremo. Sí. No terminás de... Bueno, este chiste no funcionó, no lo hago más. No, estaba bárbaro. Hay que trabajarlo. Sí. Hay un equilibrio. Para mí está bueno probar mucho material nuevo en eventos como los que hablábamos antes, para probar material justamente. Los open son re necesarios. Todo el lugar donde vos puedas probar material, probá todo lo que puedas, todo el tiempo que te den, aprovechar al máximo. Sí. Subite al escenario que veas, subite. Claro. Yo tengo esa teoría. Pero después, cuando estás en un show pago, en el cual te están pagando por estar ahí o algo similar, por más que te paguen, ahí usas el material que ya probaste, pero después ya vas a tener otro evento donde vas a probar material de vuelta, y esto es un ciclo constante. Sí. Pero sí, es verdad que está ese otro extremo en el cual probás material nuevo todo el tiempo, estás en show pago y estás probando material y no funciona, y como decís, no lo laburás, lo dejás ahí morir. Y a veces que se puede revivir cosas que parece que no se va a reír nadie. Claro. Tiene que ver con la inclusión del comediante, de decir, no, acá hay algo. Inclusive por ahí te pasa de que firmaste algo hace 2 años atrás y no te acordabas. También. Y a mí me pasa que yo me río cosas de que yo hice que no me acuerdo para nada. Nomás tuve una memoria de mierda. Yo no me acuerdo qué comí ayer. No me acuerdo. ¿Qué comiste ayer? Nada. Arroz con corcosa, seguro. Ah, no, porque hace meses que vengo comiendo eso. Bueno, solo por eso me acuerdo. A mí me pasaba, yo... En los pobres. En los sí. pobres. Arroz con manteca, todos los putos días. Arroz con la mesa. Sí que es verdad eso de lo que decís, de que... Del arroz, sí, sí, verdad. Sí, lo del arroz hace... Porque, como dijo Molly, con lo Macri que está todo... no, digo que sí que es verdad, a mí me pasaba, yo ya dije... Estuve casada con un comediante hasta enero, más o menos. Y por ahí descubríamos una carpeta con material de hacía 2 años y medio. ¿De Onic? De Onic, de Oli. De, ah, de... Oli, escuché. No, pero de Onic también, ah, sí. Sobre todo de Onic, porque cuando él empezó, era el primer año y medio, fue claro. todo Onic. Y rescató tantas cosas, estaban buenísimas. Y nos cagamos de risa otra vez. Claro. De algo que había pasado hacía 2 años y sí, que no se acordaba. Que no se acordaba que él había hecho esa rutina. Y me miraba y me decía, yo escribí esto, ¿entendés? No, esto es una mierda, esto es una mierda. Pero esto está buenísimo. Y rescató una banda de cosas. Eso está genial. Por eso hay sí, que grabarse. Hay que guardarlo, sí, dejarlo que... Sí, escribí. Y dejarlo también que se asiente eso que grabaste. Y mirarlo dentro de 6 meses, de un año. Dejar sí. que las cosas fermenten. Sí, porque dentro de un año vos ya no vas a ser el mismo que hoy que lo escribiste y te subiste a un escenario. Y lo vas a ver desde otra perspectiva, ¿no? Eso, como público. Sí, sí. Y también lo vas a actualizar. Exacto, obviamente. Eso sirve. Porque dentro de un año lo vas a ver como público, porque te vas a olvidar, lo que sea. Y vas a decir, hey, esto lo puedo mejorar por este lado. Está buena la premisa. Escuchaba al rubio peronista que hace ese show, que es muy peronista el show. Sí. Y bueno, contaba un poco antes de arrancar el show cómo cambió todo de repente. Bueno, empezaba a hacer oposición de un día para el otro, y cómo el material sigue siendo similar pero con un montón de cambios, claro. Y que vos lo escuchás y te das cuenta que es genial cómo se fue modificando la postura, porque también lo actualiza. Y bueno, eso también es un poco la magia de, sí. de subir y subir sí. con el mismo material o no, pero si vos lo actualizás la gente también te lo agradece. Hay rutinas que son universales, que las puedes hacer en cualquier momento, claro, y cambiando algunas cositas. Y hay cosas que son temporales, que son para la semana. Como, claro, que pasa como con las obras de teatro, sí. con una película, sí. vos las ves y decís, esto es lo que pasa ahora. Sí. Sí. Yo tengo un par de canciones que no las puedo hacer mal porque ya quedaron atrás. Y que no en cualquier arreglar. Momento, quizá, no sé, se puede reflotar. Sí. Depende, si vuelve Cristina a la presidencia de la Nación. Bueno, pero los monólogo post mundial. Sí. Bueno, el próximo mundial. Cada 4 años lo puedo hacer. Sí, bueno, durante 3 meses nada yo más. Yo tenía uno muy bueno que era para de Brasil, nada más. Pasó Brasil, ya está, listo. A la mierda. Quedó eliminado ahora. A la mierda, no se puede. No, claro, porque hablabas de que ibas a ver el mundial a Brasil. Sí, de que me fui a Brasil. En Brasil pasaron cosas y. Bueno. Es verdad, y después me como había olvidado que, esa rutina. Y después como cuando ya estaba muy buena, ya está, ya pasó, ya no, ya basta. Sí, es un plazo ciclo. Sí. Claro, sí, totalmente. Sí. Y aparte tiene mucho que ver esto de que el comediante también se cansa de decir lo mismo. Sí, de modo. El comediante ya no quiere decir eso, o quizás sí quiere hablar del mismo tema, pero bueno, variando las cosas y cambiando el material. Está muy bueno cuando... Vos estás arriba del escenario y estás disfrutando tu material. No estás metido en esa vorágine de esto funciona, esto es lo que va. Está bien, funciona, tenés a lo mejor un compromiso, lo haces. Pero cuando vos estás en el escenario y estás disfrutando eso que decís, ese material que creaste, y estás diciendo lo que querés decir y lo que querés comunicar, ahí está, me parece, también esto de, bueno... vivir del stand-up o vivir del humor o vivir de la actuación. Por un lado está eso, y por el otro está disfrutarlo. Que te dé de comer sería lo ideal, pero cuando vos lo disfrutás, yo creo que... Que si no lo disfrutás vos, la gente que está abajo no va a ser lo mismo. Yo cuando canto, para mí cantar es... saco todo. O sea, desde yo, por más que esté medio choto de la garganta, te saco todo. Al otro día no hablo, pero te va a cantar como si es el último show de mi vida. Y te das cuenta, porque además cambia totalmente. Yo vengo cantando estoy con una chica que... Y el estribillo salta con... ¿Entendés? Rock, porque es un show de rock. Entonces, vas a escuchar rock. Si no te causó lo que te dije, la vas a disfrutar por el lado del rock. Y lo vas a disfrutar porque yo lo disfruto. Y los que estamos arriba del escenario, ahora que somos músicos, somos muy amigos. ¿En tu show hay, aparte de estás vos, estás también acompañado con otros músicos? El show que estamos preparando ahora para la presentación del disco, sí. Ah. Sí. Tenemos un DJ, una batería y una chica que toca el bajo. ¿Y hay un invitado de guitarra eléctrica? Sí, tenemos, vamos, sí, para la presentación vamos a tener un par de invitados. Y está bárbaro porque ya nos conectamos con los chicos, que si yo tengo que improvisar algo, me van a seguir. Y esas cuestiones que hacen al show, claro, que nos dé más lugar a la improvisación, porque justamente a mí me encanta improvisar, tanto música como si tengo que... A ver, vos, hablame, dale, decime algo. Me encanta. Y me siento como más seguro teniendo gente atrás, como un respaldo. No, sí, seguro. Que van a seguir tocando la batería, ¿te ves? Como un respaldo. Es genial, el baterista es muy bueno, es muy bueno. Y él por ahí, yo a veces voy a los ensayos, y él por ahí se manda, ¿qué te mandás con cualquier cosa? Y quedan todos colgadísimos y el baterista le sigue, es como, ya fue, vamos para adelante. Hay días que en la música funciona que si hay algo dando vueltas, sacalo. Cantá. Va, yo hago eso. Y el DJ graba. Sí. Graba todo, sí, por las dudas. Sí, che, alguien quiere un mate. Acá. Y empezamos y sacó una canción. Y de esa canción salió una linda melodía que la grabó. Y después le ponemos otra letra. Y salió un alto tema. Claro, pero es genial que el lagarto no se queda nunca, no. Nunca esa chica. No, él sigue, es genial, sí. Es genial. Sí, y un buen matero va a tener que hacer eso. Sí. Y lo mira, ¿viste? Y lo vi. Músico profesional de hace muchos años, muy conocido acá en la ciudad, así que... Lo que está bueno de esto de armar una banda que te siga con el tema del rock, ¿cómo decir? Comedy rock, digámosle, porque en español no se puede decir como... Rock de comedia sería. Sí. Como tampoco es música y humor, porque... Claro. Música y humor es como que me suena a Hugo Varela y, claro, y no va por ahí ni a palos. No, es comedy rock. ¿Cómo decirlo, sí, en español sin que quede raro? Vos sabés que... Bueno, estándar también. Pero hay conceptos que existen en un idioma y en otros no. No, uno. Por ejemplo, en alemán está la palabra para decir a los padres que perdieron un hijo. Y en español, claro, no. Sí, los alemanes tienen un montón de palabras raras. Claro. Cultura, comediante. Bueno, sí. En alemán hay una palabra específica para los padres que perdieron un hijo. Y nosotros no tenemos esa palabra, ese concepto. Bueno, lo que teníamos recién del agitador del público. Claro, Hitler. Hitler, ¿no es? Son conceptos. Como Hitler, pero... Hitler. Y en alemán también tiene una palabra para aquellos padres de Hitlers que lo perdieron. Está muy específico. Sí. Y ese concepto... Nosotros necesitamos armar una oración para explicarlo y ellos con una palabra lo explican. Sí, sí. Entonces yo considero que comedy rock no necesita mayor explicación que comedy rock. No, seguro. Y ya. No, yo por ahí porque tengo eso de que quiero, sobre todo acá en el programa también, traducir todas las palabras, como antes dice Heckler, agitador. O, claro. Que tampoco tiene, Heckler no tiene una traducción, porque no existe la palabra en español. Es que la hermenéutica es re complicada. La traducción literal a otra cultura es imposible, digamos. Claro. Pero bueno, a lo que iba, esta banda que te sigue en el comedy rock, es interesante porque no solo no hay en Rosario, sino que debe haber muy poco en el país. En general no sé cuántas bandas de... No hay. No, yo tuve, pero haciendo un laburo casi de investigador enfermo. Y no... Puede ser que, no sé si rock, pero Mex... Con la banda hace un poco de humor. Mex, bueno, Ultis de Idea. Sí, Mex Ultis de Idea. Lo que hace él está muy bueno. Andresini. Ah, bueno, sí, que hace música, está... pero igual él hace todo con... Como más... Con acústica. Sí, más tranquilo. Toca el solo con acústica. Es más, música. Para mí eso es música y humor. Claro. Porque inclusive por ahí le cambia letras a canciones. Claro, lo que él hace es más de usar por ahí temas que la gente ya conoce, como para entrar por ese lado. También tiene que ver el público, porque mi público es gente que consume recitales. Claro. Que consume, que sabe de quiénes son todas estas bandas. Para ir a verlo a él no necesitas cultura de rock o de música. Acá sí, porque por ahí hago le doy con un palo a Nirvana o le doy con un palo a Axl Rose, que a Axl Rose lo tengo ahí, pero lo mato siempre. Que son bandas que a mí me encantan, pero yo sé que son una mentira, porque son, eso sí es un producto, ¿entendés? Entonces, reírse de sí mismo, ahí viene el gen Capuzón. Reírse de sí mismo. Hey, yo soy un rockero, pero me pasa esto. Es como, hey, yo soy, mirá lo que pasó. Ahí sí está esa cosa de que me río de mí mismo, pero de una manera como señalando. Claro. Entonces necesitas una pequeña cultura de lo que estoy hablando. Claro. Yo creo que lo traigo también de Lelutier. Yo fui fanático de Lelutier toda mi vida. Y también por ahí, para entender ciertas cosas, tenés que saber, tenés que tener un poquito de cultura, sí, de lo que están hablando. Sí, sí, sí, hablar. Porque también es premisa, remate, música, letra, métrica, rima, pero si no tenés un poquito de trasfondo de lo que están hablando, te perdés un par de chistes. Este, Zambayoni es alguien que hace música, claro, de humor, pero no se acerca tampoco a lo que hago yo. No, son todo esto que estuvimos mencionando, Mex o Ini, Andrés Ini o Zambayoni, por eso más usar, como usan la música mezclándola con el humor, pero no es necesariamente rock. Por eso digo que está bueno esto de armar una banda que te siga con este proyecto, porque pueden encontrar públicos en todas las ciudades grandes del país, digamos. Sí. Mendoza, en Córdoba, sí, en el sur, en el norte, para todos lados hay, sí, es hay una gente que le gusta el rock y, sí, que quiere algo distinto también. Bueno, el Cuarteto de Nos, para mí, musicalmente es impresionante lo que hacen. Las letras, es una cosa de loco. También hay temas. Hay bandas que hacen temas que yo considero que es comedy rock y no le dieron bola. Molotov tiene un montón de temas re ácidos y graciosos. La Bersuit, ¿no? La Bersuit. Hay un montón. Árbol en su momento tenía un montón de temas. Hay una canción que se llama Suerte, que va contando la historia de un chabón que le van pasando un montón de cosas de una manera rockera y media punk. Que eso es comedy rock. Claro. Increíble. Pero el tema es que por ahí es un tema que tienen esa, claro, banda. Claro, no está especializada. No, claro. Vos lo que ofreces es todo un show. Todo el repertorio es humor. Vos vas a ir a reírte. Ah, por eso te decía la otra vez que vieras Steven Lynch. Steven Lynch, lo estuve stalkeando de una manera enfermiza. Y me gusta porque tiene cosas muy ácidas como las que yo propongo. Pero le faltó música. Mira. Era muy. Tocaba la guitarra para acompañarse. Claro. Yo soy músico. No es para decir, bueno, lo mío es mucho mejor. Pero vas a sentir un recital. Vas a sentir un show. Claro, de música. Yo hace poco vi el último especial que sacó. Que salió este año. Hace un mes, creo, una cosa así. Y me pasó lo mismo, pero por otro lado. Porque vengo viendo tanta comedia. Sí. Que lo vi al tipo y dije, la música está bien. Sí. Pero le falta comedia. Claro. Pasó lo contrario. O sea, que básicamente no quedó ni chicha ni morada. No, igual el tipo lo reconozco como que es muy bueno en lo que hace, porque aparte, como venimos diciendo, es algo que no se hace mucho, que en Estados Unidos mismo no hay mucho comedia. Perdón, tampoco. Tim Minchin es lo más, claro, cercano. Sí. Bo Burnham. Está bien, Bo Burnham. Otro bien. Bo Burnham. Bo Burnham. Creo que es doble O. Sí, Bo Burnham. Ah, porque hay un pibe que se llama Bo Burnham. Es medio difícil el apellido, Burnham. Bueno, un pibito que toca el teclado, el, claro, piano. Este es Bo. Bueno, Bo. Sí. Bo. Bo. Pero se escribe con una sola O, Bo. ¿Ah, con una sola O? Sí, ah, bueno, entonces flasheo yo. Sí, bueno, es muy bueno el pibe ese. Tiene un par de cosas que son. Sí. Que estos tipos manejan muy bien la música. Claro. Que es algo musical y también la parte de comedia no se queda atrás. Claro. O sea. Entonces lo ves y no tenés palabra. Bueno, Bo Burnham, no le puedo decir nunca el apellido. ¿Sí? Bo Burnham. Hace poco también sacó un especial. Y él arrancó subiendo videos a YouTube. Videos a YouTube, sí. Él tocaba el teclado, la guitarra, como, sí, que arranca del lado de la música también. Sí. Pero después empieza a descubrir la comedia, empieza a ver a George Carlin y a tipos grosos y empieza a flashear comedia y empieza a hacer temas graciosos. Y la empieza a subir a YouTube y la empieza a pegar en YouTube. Y como decíamos antes, tipo como Eddie Murphy, que a los 20 años ya estaba llenando estadios, a él también le pasa esto de que tiene 21 años, una cosa así, y ya está haciendo sus propios shows y como que la pega muy joven. Claro. Bueno, redes sociales. Sí. También. Redes, sí, sociales. YouTube, hoy tenemos la ventaja de eso, de que puede ser masivo, sin la necesidad de estar en un en un teatro, qué sé yo. Sí. Lonely Island. Sí. Ah, bueno. Tremenda banda que descubrí hace muy poquito. Y que tiene un montón de años. Sí, que es una... yo como no sé inglés, me cuesta mucho tener acceso a cierto material. Una banda que musicalmente, una cosa increíble. La producción de video, sí, zarpada. Y después cuando empecé a encontrar traducciones de cómo venía la letra, también era buenísima. Y no hacen comedia. Hacen música. Que tampoco es comedia rock porque es más pop y es más, sí, fiestero. Pero el concepto es lo que yo estoy buscando. Sí. Increíble. Increíble la producción. Porque además sí, lo hacían con cantantes invitados, cantantes famosos. Claro, sí, ellos hacían... principal de esa banda, son tres tipos. Sí. El principal es Andy Samberg, que es un actor cómico que estaba en Saturday Night Live. Y en Saturday Night Live hacía un segmento que se llamaba SNL Digital Shorts, como cortos digitales. Y ahí metían mucho música, lo hacían ellos, y medio que ahí se hacen conocidos. Claro. Y después arrancan como banda aparte cuando el pibe se va de Saturday Night Live. Hay una banda que no me acuerdo si son noruegos o finlandeses. Ah, sí. Ilvis. Ah, los de What Does the Fox Say. Eso. Tienen un montón de videos también producidos. Estuve averiguando y salen también de televisión, que le daban onda acá a Sin Codificar. Claro. Que le daban un segmento para hacer algo, pero a una producción a nivel increíble. Y ves el video y es una cosa increíble. A nivel musical, a nivel audio, lo escuchás en un boliche y no te das cuenta de que es comedia. Y las letras son re sin sentido, o no tienen por ahí una carga política o ideológica como lo que tengo yo, pero sí tiene ese concepto de mira, hacemos algo que está buenísimo pero sin sentido. Y nos damos el gusto de hacer esto porque podemos. Que te da la plata para hacerlo, sí, ¿sabes? Sí. Entonces, es ironía. Entonces, también la ironía es parte de lo que propone la comedia. Sí, ni hablar, es un pilar grosso de la comedia. Bueno, creo que ya agotamos. Sí, yo me tendría que ir a dormir. No solo agotamos los temas de conversación, sino nuestros propios cuerpos. Sí, estamos en Mariana Torre y ya está la camita. ¿Qué pasó? Me prometió de alcohol y me dieron una tacita de agua. Servía en un termo. Le prometieron un whisky y le dieron té. ¿Té? ¿Qué estás tomando té? Bueno, yo en un par de horas tengo que trabajar. Yo también. Tengo también. Porque no somos estrella de rock todo el tiempo. A la mañana también trabaja. Metemos los chivos como para ir cerrando, Nano. No, estaba pensando que Pablo Granado también hace. Con Pablo Granado, de una parte. Sí, es verdad. Cuenta historias. Pero eso también es como música, no es rock. Mira, fiestera. Es verdad. Bueno, yo soy Nano, me pueden encontrar @nanostandup en casi todas las redes sociales. Nano Standup. Y en este podcast, Comediante. Todo el jueves. Ah, y también tenemos en Mexicas todos los jueves. Gracias, Thor. Yo creo que la gente que dice Mexicas no tendrías que invitarlo nunca más. Punto. Mexicas. Thor no va a venir más. Digo Mexicas. Yo lo leo y para mí es Mexicas. Mexicas en Mexicas. No tiene tilde, ¿verdad? Claro, no tendría que tener tilde para hacer. Si viajé a México, no, maldita sea. Puto México. Buen ejemplo. Bueno, todos los jueves en Mexicas. Muy bien. Es más aceptable que digan Mexicas. Sam y Stand Up Picante. Todos los jueves en México, esquina Santa Fe Rodríguez, en la ciudad de Rosario, obviamente. Sí, yo soy Thor, me pueden encontrar en facebook.com/VJTor, B corta JTHOR. Acá está el subtítulo abajo, leanlo, anótenlo más fácil. O si no, buscan Thor, pero va a aparecer un rubio de una película, va a aparecer un cómic, van a aparecer muchas cosas. Pero si buscan Villa y Thor, me van a encontrar en todas las redes sociales, B corta, J, T, H, O, R. ¿Jessy? Bueno, yo soy Jessy Maura. Pueden buscar el Facebook de mi empresa, que es Maura Asistencia Artística, facebook.com/Maura Asistencia Artística. Ahí pueden encontrar todos mis servicios como asesora. Y también los jueves estoy acomodando, no sé, estoy haciendo un ciclo junto con los chicos de Galgo, que queda Wilray 1701, está pegado a la casita del tango. No consuman drogas. Un sabio consejo. No. Si las consumen, sepan cómo hacerlo. Racionenla porque no se está consiguiendo, está muy cara. Me contó un amigo. Nada, Alex Roth, redes sociales, pueden buscar el último videoclip, es al pedo, muy recomendado. Y voy a estar en cualquier. ¿Pero es al pedo o no? Titulado es al pedo. ¿Sabes que como que todo el mundo graba? No lo veo porque es al pedo verlo. Andate a la concha de tu madre, puto. Acá el que hace los chistes soy puto yo. Así que no. Bueno, y nos vamos a ver en cualquier esquina, en cualquier bar, porque estoy en todos lados. Bueno, no es al pedo. Comediantes.